Curiosamente, ayer estamos grabando un 9 de septiembre. Curiosamente, ayer empecé a ver un documental de una de las bandas de mi vida, ¿no? Esa banda es Simple Minds. Y empieza con una frase que ahora no me acuerdo qué escritor era, pero la frase creo que la conocen casi todos, que es: piensan grande, sueñan grande y harás cosas grandes, ¿no? Claro, esa frase es mucho más larga porque lo que te incluye son cosas donde te indica que cuanto tu pensamiento es más grande, pues es posible que tus metas logren ser más grandes. Sin embargo, mi filosofía es bastante contraria. Es más del pequeño paso, es más de las metas pequeñas. Es de intentar lograr, pues, lo máximo posible en pasos cortos, porque nuestra vida no depende de ese futuro lejano. Depende más de cosas más cercanas, más mundanas, más ilusionantes. Y este año, el séptimo de Rogue Entre Amigos, el cuarto de este magazine, que empezamos de nuevo ahora en septiembre con Sabino, que empieza una temporada, pues desde cero, por decirlo de una manera, aunque lleva ya pues media temporada anterior, pues bueno, este año tiene sus retos, Rogue Entre Amigos, tiene sus pequeñas metas. La principal es el Rea Metal Leaf. Como sabéis, Rea pues celebra en octubre, el 19 de octubre, su primer festival, digamos, pequeño festival, no gran festival, pequeño festival, para un, pues bueno, poner ahí en físico, en directo, esa filosofía, como hemos tanto dicho a veces, pues intentar reflejar, ¿no?, nuestra filosofía de cómo vemos el rock, cómo vemos la escena nacional. Pero la meta principal es mantener Rock Entre Amigos ahí, que siga vivo, que siga habiendo gente que nos escuche, que siga habiendo gente que se interese por todo lo que hacemos. Y eso incluye este magazine, incluye los GREA, incluye los monográficos, que ya habrán salido un par cuando estéis escuchando este programa, y mantenerse vivos, porque al final es lo importante, mantenerse y sentirse vivos. Y la verdad es que este verano ha sido el primer agosto que no he sacado ningún REA. Tenía pensado igual sacar alguno, pero al final dejé en descanso absoluto lo que es el podcast. Sí que es verdad que la web la hemos seguido, y me ha hecho mucha ilusión ver que el podcast seguía todos los días consumiéndose. Ya fuese con nuevos escuchantes y ya fuese con escuchantes que tenían programas atrasados, que no les da tiempo a escuchar Rogue Entre Amigos junto a tantos podcasts o programas de radio que existen. Bueno, Sabino es escuchante, luego igual nos lo cuenta luego, pero claro, eso hace que el ver que Rogue Entre Amigos está parado un mes y una semana, un mes y medio, y que todos los días tengas un goteo de 30, 40, hasta 80 descargas diarias, pues es lo que todavía te motiva un poco más a seguir con esto, con esas pequeñas metas, con esos pequeños retos. Y esperamos que esta séptima temporada sea un reto, tanto para nosotros como para vosotros. Bienvenidos a una nueva entrega de Unrea Metal Magazine, el 42. Bueno, como hemos dicho, empieza una nueva temporada llena de pequeños retos, lleno de pequeñas ilusiones. Y bueno, esperanzados porque nos acompaña de nuevo Sabino, que empieza una temporada desde cero, no lo coge a mitad camino, así que bueno, esperemos que eso haga que esta temporada, pues al final, pues sea un poco más completa y que nuestro estilo, que ya tenemos con Sabino, después de, bueno, un poco de vaivenes por unos cuantos cambios, pues nos vayamos asentando. Y este programa, este magazine, está tomando pues un camino diferente del que tenía anteriormente, porque es lo que pasa, ¿no? Cuando tú vas metiendo gente con diferentes gustos, diferentes pasiones, diferentes zonas, pues bueno, las características de ese programa pues suelen variar un poco. Así que con Sabino estáis viendo que nos vamos a un camino más reivindicativo, un poquito más punk, un poquito más rebelde. Pero bueno, eso es la gracia y eso es lo importante de tener colaboradores de todo tipo. Así que, Sabino, un placer que estés de nuevo en este Rea Metal Magazine y, cómo no, en la familia Rea. Hombre, ya es parte de mi familia ya. El placer es mío. Pero bueno, por lo que estabas contando y tal, me estaba acordando ahora mismo de Dave Navarro, el guitarrista de James Addiction, cuando grabó el disco con los Peppers, el Warm Hot Minute, que es un disco completamente distinto a los otros, ¿no? Efectivamente. Son los Peppers, pero suenan distintos. Eso pues es curioso, es curioso eso, porque antiguamente, hoy en día estás más al día de todo y te enteras de todo, porque las noticias saltan bien y tal, pero tú recuerdas cómo de golpe comprabas un disco de tu banda favorita, de tus bandas que te gustaban, y decías, esto no es lo que yo escuchaba. ¿Qué ha pasado aquí con esta banda? Claro, pero tú no te enterabas de que habían cambiado dos miembros, de que un guitarrista venía del otro, no sé qué cuántos. Nosotros solo nos importaba que esto no sonaba igual, ¿no? Y luego con el tiempo ya empiezas a informarte y dices, ah, vale, claro. Por eso Celtic Frost dejaron de hacer metal extremo y parecían hard rock o glam rock, ¿no? En el 86 o en el 87. Pues cosas de esas, Sabino. Y por eso, por Rea, quizás al final tendremos que cambiarle un poquito el nombre. Oye, pues eso de Celtic Frost que había el otro día, a raíz de te conté que yo escuché los programas especiales del Inner Cycle de Rock Entre Amigos. Es verdad. Con Alberto hace dos semanas, tres. Correcto. Y yo esa historia, como sabes que el black metal me da un poco de lado, sí. Me parece un poco, entre comillas, ridículo. Pero claro, no sabía. Claro, me quedé un poco flipado con toda la movida. Yo sabía que se habían quemado iglesias, pero al punto de matarse y tal, flipé, ¿no? Entonces, claro, pues escuché un poco lo que yo había escuchado de ese tipo de... Y era sobre todo Celtic Frost. Claro. Y tengo discos y tal, y claro, cuando escucho el collective, estos tíos, ¿cómo les dio por esto? Así que mira, seguro que... Oye, había que hacer un especial de Celtic Frost. No, bueno, cuando escuchas el monográfico, es que claro, aquí vamos atando mucho, pero cuando escuchas el monográfico que ha salido la semana que nosotros estamos hablando, pues bueno, alguna cosita de Celtic Frost, alguna cosita de Bathory y todo eso sale. Entonces, al final son historias cruzadas, Sabino. Al final, todo lo que está creando es un mundo que está unido en todos los aspectos, monográficos, especiales, incluso los magazines, que no dejan de ser un poco el reflejo de la evolución que está teniendo España musicalmente. Mm-hmm. Que esa es la gracia un poco de ver que un magazine es exclusivo español, ¿no? Y vas viendo un poco, pues, hacia dónde vamos, claro. ¿No? Hacia dónde vamos. No, y que se puede, y que tiene mucha amiga. La escena española tiene mucha amiga. Mucha amiga. Entonces, cuando te centras un poco, coges esa responsabilidad, que yo ahora es como me lo tomo, ¿no? De estoy escuchando por otros lados y, pues mira esto, mira tal. Tienes descubrimientos de esto. Pues si está la cosa está muy bien, de bandas. Sí. De bandas está muy bien. Así que, bueno, vamos a aportar nuestro granito de arena con nuestros 200 colgados que decíamos hacia la temporada pasada. y seguimos ahí haciendo bus. Bueno. Sabino, hemos empezado bien, creo yo. Oxygen... Banda que está entre Extremadura y Alicante. Fernando Merino es el creador un poco de este proyecto, que nace como algo un poco individual, proyecto personal, que luego pues va metiendo nuevos miembros, como Jaime Caño al bajo, como Juanma Lorenzo, por ejemplo, a la otra guitarra. Fernando Merino es guitarrista. Y luego, de la parte de Alicante, estos son extremeños, de la parte de Alicante tenemos a Javier Serrano la voz y a Miguel Martínez a lo que sería la batería. Banda de un metalcore bastante melódico, me recuerda bastante a veces a cositas de Trivium, Land of God, aunque estos son un poquito más agresivos, pero me gusta por el tipo de melodías que trabajan. Dawn of Extinction, Los Nacionales, podría ser una banda que también tiene un reflejo parecido a esta banda. Los traigo en parte porque este mes pasado me encargué de hacerles la reseña para Necromant y entrevista también, y es un disco que me ha gustado muchísimo. El tema que habéis escuchado es Selecting Player, pero la New Dawn, que es el trabajo que han editado, me parece un trabajo de una calidad brutal y me gusta mucho la mezcla de caña con la melodía, ¿no? Lo trabajan muy bien, creo que es una música dura pero muy accesible, fácil a la escucha y que no debería de ser difícil que la gente le entrase bien y que probase todo el disco completo. Me parece una banda para empezar esta cuarta temporada de los Magazine brutal y que nos enseña que España está haciendo un tipo de metalcore. Tanto burro, muy cafre, eso Bea nos lo trae todos los meses, como un poco más melódico en este caso, que me parece que está rayando una altura brutal, Xavi. Desde luego. El sonido es muy bueno. Yo lo que escuché hasta ahora de ellos y tal, que fue a raíz de lo que me hablaste de la reseña, cuando empezamos a hablar de la playlist de este programa, y de la canción, dos canciones que escuché, porque estaba más nervioso con qué ponía yo, qué aportaba yo, buscando cosas que... ¿Qué tal? Bien, ahora pues estos días, mientras que tú editas y acabas de montarlo, pues acabaré de escuchar los discos completos, porque yo suelo escuchar discos completos. Correcto. Lo entiendo por respeto al músico, como músico por respeto al músico, ¿no? Solo un tema, pues tal. Pero la verdad que lo que escucho me llama la atención y me gusta. O sea que, sí, yo creo que deberíamos de darles todos una oportunidad de escucharlos con tranquilidad. A veces los discos tienen tesoros ocultos que en una primera escucha no aparecen. Correcto. Darles dos, tres, son distintas situaciones, también influye mucho tu estado de ánimo, cómo estés en el día, a lo mejor un disco no te entra en un momento determinado del día y al día siguiente te da un pepinazo de la leche. Entonces, bueno, es bueno para intentar que un disco cale en ti, darle dos o tres oportunidades. Y si a la primera te peta, pues genial, pero bueno. Correcto. Bueno, yo lo único que digo es que es un disco en la New Dawn, súper recomendable, me parece todo de una calidad muy lineal, o sea, no hay altibajos, un disco que tiene una fórmula muy clara, mucha potencia, ciertos elementos del thrash metal, pero siempre modernizados, mucha melodía cuando llegan los estribillos, pero muy potente, buenos punteos, sonido niquelado, tiene un sonido brutal, así que poco más que decir de esta banda que ya os he dicho que navega un poco entre Extremadura y Alicante, veremos si esto no les impide que puedan hacer, pues... conciertos a ras de todo lo que es el lo que es la zona nacional. Sabino, no hemos presentado nada. A ver, redes sociales, como siempre, tampoco vamos a repetir mucho. Rogo Entre Amigos Podcast, ya os sabéis, podéis buscarnos en todas las redes sociales, en plataformas digitales, estamos disponibles, el email, para lo que queráis, podéis estar con nosotros. Y bueno, estamos para sobre todo esa gente tan fiel, ¿no? Esa gente tan fiel que nos sigue pues prácticamente todas las semanas y que no se pierde absolutamente ni un programa, como por ejemplo Sabino. Así que nada, Sabino, seguimos y empieza con la siguiente banda que tengas ahí pensado. Bueno, chicos, pues nada, pues como siempre vamos a empezar con nuestra parte un poco más reivindicativa, pucarra, macarra, llamarlo como queráis, y vamos con una banda que muchos ya conoceréis, seguramente se trata de Onza. En el Instagram se llaman Somos Onza, que es una banda formada por míticos de la escena asturiana, muy míticos. Empezaron, habrá como unos 3 años, una cosa así. Un poco más ya. Bueno, pues igual ya sus 5 o 6 años hace que empezaron. Pero empezaron como formato cuarteto, actualmente son quinteto con 2 guitarras. Y está formado por gente que lleva muchos años ya rodando por aquí, por Asturias. Tenemos a la voz a Pepo, el cantante de Desacato, el cantante Cafu de Desacato. Tenemos por otro lado abajo a David Cantalejo, a Faisán, como se hace llamar, un mítico de la escena, que ya empezó tocando el bajo en bandas como Cactus Jack, estamos hablando del sonido Gijón de principios de los 90, con el que tuve la suerte de compartir banda hace años. Es un auténtico genio de las cuatro cuerdas, tiene una cabeza para las melodías de bajo espectacular. Luego está Sete a la guitarra, también muy conocido en Asturias, fue uno de los miembros fundadores de Sound of Silence. También está muy metido en, trabaja en lo que es en el Resu y demás. Y por otro lado, la batería tenemos a Javi González, al que era batería, entre otros, de Hell Trip, y que es el capo, por así decir, de Somos Furia, de la empresa que lleva sonido, furgonetas y que trabaja un poco dando soporte a todas las bandas aquí en Asturias. O sea que son, vamos, unos míticos de la leche. Sacaron este EP, del que sacamos la canción Suicidiota, que os vamos a pinchar, hace como cosa de, también, pues eso, como unos 5 años, una cosa así, estoy hablando de memoria, porque, bueno, por las circunstancias, hoy no estoy grabando en casa, no tengo mis apuntes a mano. Y los traigo aquí un poco a colación de lo que fue la separación de Desacato y qué será después de Desacato y demás. Pues sabéis que Pablo Senator, el cantante, empezó un poco a experimentar en lo que es la música indie, el pop y demás. Y ellos hicieron una publicación muy sencilla, muy, muy simpática en aquel momento en Instagram, que decía: en vista del desaguisado de Pablo Senator, nos vemos en la obligación de seguir a la carretera de nuevo, y para 2024 tenemos nuevo material en el horno y nuevas fechas confirmadas. Entonces, pues nada, son unos gamberros, es una pasada. Y esta canción Suicidiota, pues la verdad es como, es un EP que es muy fácil de digestión, fácil, porque un mensaje directo, no se anda con complicaciones, y es música rock cañera. Vale, sería, daos cuenta que, por ejemplo, tanto Javi González de baterías como tiene así como las influencias más rollo stoner. El guitarrista Sete viene del death metal melódico. Pablo, Pepo, perdón, el cantante, pues ya veis, Desacato, es la parte cañera, por así decir, de Desacato. Y David, que es del punk melódico de rollo Rancid, de rollo NoFX y demás, que tiene, os digo, un tacto para las melodías de bajo brutales. Pues, ¿qué puede salir de ahí? Pues una banda de rock acojonante, ¿no? Así que no me enrollo más y ahí os dejo con ellos. Pues nada, os dejamos con Onza, Suicidiota. Título maravilloso. Como siempre, el abrazo fuerte desde el Trovador Urbano y el que habla David Calderón. en una nueva temporada del Real Metal Magazine, que seguro que va a ser otra gran temporada de rock para dar a conocer nuestras bandas de cada una de nuestras zonas. Para el día de hoy te traigo una banda que nos ha gustado mucho, son Terrestre, banda en formato trío de post-rock con toques stoner. Siempre que hablamos de este tipo de estilos, son esas fórmulas nuevas donde no hay cantante y donde a través de los instrumentos se intenta llegar a la emotividad y a la sinceridad musical que realmente Terrestre lo consigue. Maere, que es un nombre en inglés antiguo que significa algo así como diablo, demonio. Un interesante trabajo de diferentes cortes, de diferentes formas, de diferentes sensaciones, y que nos sirve para arrancar, en este caso con la Comunidad de Madrid, una nueva temporada en este Real Metal Magazine. Mandar un saludo a Quique, al resto de compañeros y compañeras que estáis dando voz a nuestras bandas. Un fuerte abrazo, te quedas con los madrileños Terrestre y con su disco Maere. El anhelo por tenerte aquí, miedo, ilusión, el prólogo de un libro emocionante que espera ser escrito, punto de inflexión. La espera se hace eterna, pero la felicidad se encuentra tras este nuevo orden. Un viaje por los sentidos a través del sonido intimista, agresivo y a la vez aterciopelado de un tema de rock cargado de emoción en cada acorde. Ritmos elaborados pero directos que te llevan a través de una montaña rusa de matices. Aiden vuelve a renacer, marcando un nuevo orden en el rock en español. Amigas, amigos, placer inmenso volvernos a encontrar en este punto y hora de cuando estáis escuchando el regreso del Rea Metal Magazine en su cuarta temporada desde Huelva, desde Hispanidad Radio y su programa Rock Antena Roll, Juan Carlos Manzano, para serviros. Y lo decía Aiden, protagoniza esta aportación desde nuestras tierras onubenses, una banda cuyo amplio crisol de sonidos es potenciado con una elegancia suprema y una sobriedad digna de resaltar en sus composiciones. La última de ellas, esta que nos ocupa, titulada Nueva Orden, y que fue grabada el pasado mes de diciembre en los Cube Studios con los archiconocidos Alberto Seara y Carlos Escobedo, sin duda una garantía en toda regla. Fue estrenada a finales de mayo, lanzándose semanas después un clip dirigido por Promio. Por cierto, hablando de Carlos, de la voz de Sober, este participará cantando junto a Edu en el nuevo single que será presentado a finales de este mes, primeros del próximo. El grupo ha grabado 5 temas, pero de momento no hay plan para lanzarlos a modo de álbum y aumentar así una discografía que ya alberga varios trabajos, si contamos el del año 2011, con la anterior denominación del grupo, Sipnos. El creador del proyecto, el vocalista Edu Segura, el bajista Nono Béjar, Alberto Romero a la batería y Manuel Fernández encargándose de las guitarras, forman la actual alineación de un grupo que renace con fuerza y con un horizonte inmediato prometedor. Estuvieron hace poquito en las fiestas locales abriendo para Medina Zara. Hasta aquí llegamos, gracias por vuestra atención, nos encontramos pronto. Os dejo disfrutando con las compañeras y los compañeros que siguen dando luminosidad al Rea. Ahora lo que suena se llama Nuevo Orden. Ellos son Aiden. La luz del barco, juro que siempre me Hola a todos, bienvenidos a Rea Metal Magazine. Es un placer volver a estar con vosotros. Soy Aida Guillén de Metalingus Radio Show, programa que se emite todos los lunes a las 7 de la tarde en Radio Solos Barrios, a través de web, diferentes apps de radio, y después he subido como podcast a iVoox. Comenzamos temporada en Rea Metal Magazine y lo hacemos con una banda sevillana que ha publicado el primer single de su próximo disco. Hablo de Caelis, escuchamos Rising Empire. Rising Empire. Rising Empire, lo nuevo de Kaelis, gran tema de la banda sevillana de metal sinfónico. Este ha sido nuestro primer audio para Rea Metal Magazine. Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Y en el próximo Rea Metal Magazine volveremos con otro muy interesante. Muchas gracias a todo el que hace posible Rea Metal Magazine. A nuestros oyentes, muchas gracias. Vamos allá, desde Santuari mandamos un abrazo enorme de nuevo, es la segunda vez que participamos aquí, el señor More y el señor irlandés, ¿quién está al otro micrófono? More, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Al otro micrófono estoy yo, el señor irlandés eres tú y estás ya, pero micrófono. Yo te pongo a ti en primera persona siempre. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, estamos otra vez aquí en Brea. Saludar a todos los colegas, a toda la peña que sí colabora en este grandísimo programa. Y bueno, ya que estamos nosotros aquí, vamos a seguir poniendo música de nuestra zona. Exacto, dentro de nuestras posibilidades intentaremos que conozcáis bandas de Alicante, Valencia, que pues que no gozan de esa de ese trampolín tan grande que otras, que una minoría tiene, y que seguro que a lo largo de todo el programa todos aprendemos un montón. Bueno, nos vamos hasta Elche, ¿no, More? Elche es una tierra muy, muy buena también, que tiene muchas bandas que podrían sonar aquí en Santuari, iba a decir, ¿sabes? En Rea. Pero hoy has elegido tú una que últimamente te está volando la cabeza un poco, ¿no? Exacto. Elche para nosotros no es una ciudad ajena. Bueno, vivimos más o menos a una hora de allí, una hora y 20 minutos. Según quien conduzca. Bueno, tú tres cuartos. En definitiva, que la verdad es que nos ha llegado muchísimas bandas de allí. Todas nos dicen que es verdad que necesitan un poquito de mejor... De lo que todo el mundo se queja, ¿no? De que faltan salas para tocar por allí. En la ciudad, también Alicante, quizás un poquito mejor Alicante. Pero bueno, no nos enrollamos. Vamos a hablaros de Raticidas. Volveremos a Elche, seguro. Pero en este caso vamos a hablar de Raticidas. ¿Qué podemos decir? Pues ellos como estilo, vais a comprobarlos, ya van de fondo, ya los escucháis. Son un hardcore, crossover en el sentido que pues van a mezclar como... Podéis, si les dais una oportunidad a lo largo de este disco que ahora os hablaremos, muchos estilitos. Y una banda, como dice More, que nos entró muy bien, sobre todo sí. Este último disco. Los estilos directos, fuertes, punkarra, hardcoretas, metaleros, crossover, como dice Mario, lo tocan todo. Y bueno, pues tienen poca vida. Yo creo que fue en el 2022 cuando crearon un EP, creo que eran cuatro temas, que se llamaba Muerte Cerebral, uh-huh. 2022, hasta llegar a este 2024, ¿no? Eso es. Y bueno, en el 7 de marzo sacaron Ríos de Sangre. Nosotros uh-huh. ya empezamos a pinchar algún tema que otro de ellos y nada, pues bueno, seleccionamos Raticidas como oferta para vosotros que tengáis oportunidad de conocer las bandas de aquí del este o suroeste de España. Y en este caso vamos a poner un tema que se llama Inopia, que es bastante diferente al que estamos escuchando, como digo, de fondo. Vamos a ello, More. Sí, sí, y que sepan que en Elche, aparte de palmeras, hay buena música. Sí, sí, sí, y además bandas, como digo, mucha oferta punk y también mucho... O sea, Stoner, tío. La zona del sur de Alicante, ostras, podremos entrar un poco más en detalles en otros programas, que hay muchísimas bandas. Venga, Raticidas, Peña Joven, para todos vosotros. Bueno, ahí podéis haber escuchado a los amigos de Rea, esa primera tanda de los amigos de Rea que acaban de aparecer. Ya, pues bueno, ya nos van compartiendo sus audios, sus bandas, de sus zonas, de sus estilos. Así que nada, como siempre, quiero decir, agradecerles absolutamente todo el apoyo, ¿no?, que tenemos por parte de ellos para ir divulgando, pues, todo lo que se cuece en el panorama nacional. Veremos si poco a poco, pues bueno, vamos cogiéndonos al ritmo. Este programa estamos haciéndolo el señor Sabino y servidor un poquito con pinzas, con ciertos problemas, pero bueno, aquí estamos, como estamos diciendo muchas veces, resistiendo, ¿no?, sosteniendo un poco lo que se puede, pues toda esta escena nacional. Sabino, esta banda que vamos a meter ahora, los catalanes Futuro Primitivo, yo cuando los escuché de nuevo, si queréis, os metéis en la página web de Necromant, tenéis una reseña hecha por servidor también. Te dije que posiblemente te iba a gustar, te iba a impactar, porque el sonido, el estilo, no sé, me había parecido de momento posiblemente en España, pues el disco más salvaje que había escuchado. En cuanto a estilo, letras, mensaje, grabación, producción, me parece una auténtica salvajada. Encima, música o letras muy reivindicativas, muy peleonas, y en parte como debería de ser el thrash metal, ¿no? O como debería de ser realmente, o cómo era el thrash metal en sus inicios, ese sonido sucio, sobre todo rebelde, y que tenía tanta influencia del punk más salvaje. Y a mí me da la sensación que Futuro Primitivo, y este tema que vamos a escuchar, Hacerles Frente, de su disco Declive, reúne todas las condiciones para que ese amante de los antiguos S.A., de los antiguos Sepultura, de los antiguos Slayer, incluso de muchos más, vuelvan a tener una banda referencia, y esta vez de nuestro país, Sabino. A mí de todo lo que me mandaste de este mes es lo que más me llamó la atención, de lo que más ganas tengo de escuchar tranquilamente. Lo que hablábamos antes, cuando estamos a punto de grabar el programa, estamos ahí con la prisa, con la vorágine de haber meto estos, no voy a entrar a esto, tal, y como que estás un poco pendiente de tu parte, ¿no? Correcto. Y de lo que vas mandando tú, pues voy escuchando en momentos de asueto y tal. Y estos tengo ganas de escucharlos, porque aparte de que me mola mucho la música, por lo que tú dices, es que es crudo, simple, y no sé cómo, para mí es crudo, y me mola. Pero es que aparte de todo, el concepto y el nombre del grupo, brutal, demuestran una coherencia que lo que hablábamos en el último programa de la temporada pasada. Correcto. De trabajar las cosas con coherencia, de tal, Futuro Primitivo, ostras, el nombre ya es un buen nombre, y Futuro Primitivo con la música que hacen me resulta coherente. Por eso digo que a mí, en términos generales, de lo que tal, fue lo que más me llamó la atención. Y luego, aparte, que se lo está escuchando, y lo que digo muchas veces, ¿no? Hostia, ¿quién eran estos? Ah, Futuro Primitivo. Ya van tres veces que me pasa que, ¿quién son estos? Y entonces, bien, muy bien, la verdad, que todo lo que dijiste, y lo de la reseña, pues, efectivamente. Entonces, estoy de acuerdo que, por lo menos, a un traser como yo, así, hardcore y tal, desde luego que me llamó la atención y me gustó bastante, sí, sí. Bueno, importante, como tú estás diciendo, un poco ese círculo que rodea la banda es el concepto. Realmente es una banda concepto, ¿no? Tanto disco como lo que es el nombre de la banda, como la filosofía en el fondo de la banda es muy coherente en todos los aspectos. Y así como muchas veces dentro del death metal hay tantos subestilos, ¿no? Está el brutal, el death melódico de sueco, etc, etc. En el thrash no solemos decir tanto eso, ¿no? Y para mí estos tíos son un brutal thrash metal, porque es más allá del thrash metal, es algo que linda en tantos estilos diferentes, que puedes meterlo en tantos sacos diferentes, que al final han creado una especie de género particular. Porque yo grupos de este tipo, Sabino, casi no escucho hoy en día. No es muy habitual, ¿no? Se ha perdido esto. Pues ahí lo que pasa es que yo creo que con las etiquetas tenemos que tener mucha responsabilidad también, porque es que pones una etiqueta mal puesta y puedes estar coartando a determinadas personas a escuchar una cosa u otra. Entonces, a mí lo que yo diría en este sentido con esta banda, teniendo la experiencia de dos temas que escuché de momento, correcto, ¿vale?, es que es muy coherente el nombre de la banda con la música que hacen. Correcto. Estoy entonces, Futuro Primitivo. tiene mucha miga eso, ¿eh? Da sí, que pensar. Futuro primitivo, claro, da que pensar. Entonces, y la música da que pensar también. Y es el concepto, a mí me gusta lo que yo llamo crudeza, ¿no? Podría ser, no es crudeza de producción, no es una producción cruda que tenga un sonido, no, el sonido es limpio como las producciones de ahora, pero la música es cruda. Yo personalmente creo que, ya digo, para mí el nombre con la música encaja muy bien, dice mucho. A lo mejor decimos thrash metal o decimos algo coreo tal y cual y estamos quitando a determinadas personas de escucharlo. Entonces, yo creo que ahí es una buena definición la que ellos mismos se ponen en el nombre, la verdad. Correcto. Pues bueno, señores, hacerles frente de ese disco titulado Declive. Y tras Futuro Primitivo, ya os recuerdo, hacerles frente el tema salvaje, además temas de 2-3 minutos, os aconsejo la reseña en la Necromant. La verdad es que vale la pena, no porque lo escriba yo, sino para que descubráis más la banda, un poquito más la intrahistoria de la banda y etc, etc. Nos cambiamos un poco de palo, vamos con la banda que nos trae Sabino, Sinaya, tema salvaje del disco. Salvaje, un heavy metal con toques alternativos, voz súper agresiva, otra banda un poquito difícil de definir, que para eso está Sabino, que los ha elegido. Pues mira, ¿por qué traigo a Sinaya? Bueno, la banda madrileña, yo creo que es bastante conocida por todos, porque lleva ya bastante tiempo funcionando, cerca de los 15 años ya, por ahí más. Entonces, es una banda con la que yo coincidí tocando hace 3 o 4 años en un festival en Valladolid, y ya me dejaron bastante sorprendidos. Y luego este último disco que sacaron el año pasado, del que sacamos la canción, y me acordé de ellos porque tocaron en el Rock Vera, que es el último festival de verano que se hace en Asturias, que es también el decano, el que más tiempo lleva. Lleva 27 ediciones, ojito. No es ninguna burbuja, llevan ahí muchos años, momentos más altos, momentos más bajos, épocas mejores, épocas peores, pero sobreviviendo. Y digo, joder, es un ejemplo de una banda que lo hace todo bien. Para mí son una banda seria, son una banda con un directo muy respetable, o sea, muy bueno, muy buen directo, con un sonido muy bueno, con unos temas buenos, con un cantante bueno, con un contenido de letras bueno, o sea, todo está bien, por así decir, va tocando todos los checks y no petan. Quiero decir, no acaban de romper, no acaban de pegar un salto, ¿entiendes? No sé si me explico. El otro día lo miraba, déjame aquí rápidamente sobre la marcha, pero mira, tienen en Spotify 7.349 escuchantes, que no está nada mal. No está mal. Pero no es romper tampoco. Vale, entonces, dices, joder, pues es que lo hacen todo bien, a mi modo de ver. Y tienen un sonido que para el que le gusta la caña, como a mí me gusta la caña, joder, pues muy bien trabajado, muy bien producido, canciones bien hechas, y oye, ese componente aleatorio del éxito en la música no acaba de caerles a ellos encima. Pero bueno, constancia y sacrificio y seguir, es lo que queda, seguir picando piedra. Pero es un ejemplo de banda que lo hace todo bien, a mi modo de ver, y que no tiene a lo mejor la recompensa del éxito que se merece. Así que démosles una oportunidad más. Correcto. Bueno, lo que Sabino en el fondo quiere decir es la suerte, entre comillas, ¿no? El estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y esa chispa que muchas veces pues una banda logra tener cuando menos se lo espera. Porque no siempre está en la mano del músico. Eso lo vemos continuamente. Así que nada, Salvaje de Sinaya. Y tras Sinaya habéis podido escuchar Lost, la banda de Madrid, hardcore bastante potente, letras en inglés, pero de esta banda de Madrid, el tema Live to See, y en parte aparecen aquí en este Rea Metal Magazine porque formarán parte de ese Fetten Clothing Festival que se hará el 18 de octubre en la sala La Trinchera, también Madrid, en Vallecas, el día antes justo que se hace el Rea Metal Live. Como sabéis, nuestros compañeros Fanones, Cheitan, son los que organizan este pequeño festival. Bueno, ya sabéis que ellos llevan una marca de ropa, se llama Fetten Clothing, y van haciendo también sus pequeñas cosas, esas pequeñas metas, que estaba yo hablando un poco en el inicio del programa. Y que nada, si tenéis que ir ese fin de semana a Madrid, pues ya sabéis que tenéis pues grandes conciertos como el Rea Metal Live y este Fetten Clothing, y pequeños conciertos como el de Rotting Christ o el de Septic Flesh durante esa semana. Así que nada, tenéis una semanita completita para lo que queráis. Si queréis apoyar la escena nacional, pues ya sabéis dónde tenéis que ir. Y si lo que os importa simplemente es la música, pues bueno, tenéis dónde elegir. Para este Fetten Clothing Festival, aparte de los Last y de los Deriva, que los pusimos en el primer programa de esta séptima temporada, donde estuvimos presentando el Rea Metal Live con Total Death, con Bristol Nowhere y con Warg, pues ahí ya os pusimos un tema del grupo Deriva, de esta banda brutal, instrumental, son una auténtica salvajada. Pero bueno, os dejamos con un tema de la banda Dioivo, banda que formará parte también de este Fetten Clothing, banda de Galicia, también bastante inclasificables, tocan todo tipo de palos, siempre yendo un poco al metal extremo, pero bueno, con toques folclóricos. Vamos a escuchar Ata o Final para continuar con este Rea Metal Magazine. We'll be right back. Ya hemos escuchado Dioivo. Y bueno, recordaros el Rea Metal Leaf, 19 de octubre, Sala La Trinchera, el día después de que se celebre el Fetten Clothing Festival. Nada, ya sabéis, Total Death, Bridge to Nowhere, Warg, estaremos allí bastantes amigos de Rea. Y tenéis el primer programa de la temporada para, bueno, ir sabiendo alguna cosilla más. Y tampoco querer insistir mucho en este tema, ya sabéis demasiado. Si queréis pues apoyar un poco a Rea, así que si de verdad nos queréis, pues os acercáis si podéis, no es preciso, no hace falta que os dejéis a la familia, no hace falta que os dejéis los quehaceres, pero los que tengan un huequito, pues si pueden, que se acerquen. Y para eso, pues bueno, vamos a meter un tema que no tiene nada que ver con el Rea Metal Leaf, pero esa letra que tiene ahí un poquito de primera lectura, pues creo que va a ser importante para que os lo penséis bien, si venís o no. Sabino, sartenazo cerebral, me has aconsejado que metiese este tema, este de Tal vez asista. Dime por qué, ¿qué pasa ahí? Mira, sartenazo cerebral son el máximo exponente, yo creo que tenemos aquí en Asturias, de lo que es lo que yo llamo muchas veces del disco play y toda esta historia, el PGB, ¿no? Partido de la gente del barrio, los grupos punks reivindicativos, pero muy cargados de ironía, ¿no? Son letras mordaces, letras inteligentes, irónicas y a veces pues reivindicativas, ¿no? Y es que esta, cuando escuché esta canción, es la penúltima canción, creo, la última, la penúltima del Circocracia, el disco que sacaron en el 2020, que fue, porque claro, esta banda cumplió 10 años en el 2022, y creo que fue la última publicación verdaderamente como disco que sacaron fue este Circocracia del 2020. Y cuando escuché esta canción, digo, joder, ya está. Y el Tal vez asista, si os acordáis del Facebook, yo el Facebook ya lo cerré, lo abandoné, y hay mucha gente que lo está haciendo y demás, y ahora estamos todos en el Instagram, y sabe Dios dónde estaremos dentro de 3 años, ¿no? Pero en el Facebook, cuando anunciabas un concierto e invitabas a gente, ponía, acudiré, si no, y tal vez asista. Y tal vez asista. Y entonces tú mirabas un evento tuyo y ponía, 15 van, 4 no van, y luego te ponía 200 no sé cuántos tal vez asista, 400 no sé cuántos tal vez asista, ¿no? Que al final se quedaban en nada, porque al final no iban ni los 15 que habían dicho que iban. O sea que, pero lo del tal vez asista, muy bien tal, y esta canción es que escuchar, porque, o sea, después de escuchar esta canción, si no vas a un concierto, no vas, punto, no te andes con historias. La canción está de puta madre, ¿no? Es muy simpática, es lo que es Sartenazo, es un grupo pues eso, de ese estilo que os decía, ¿no? Pues el rollo Segismundo, rollo El Último Que Cierre, ese palo que en España se trabaja también, ¿no? Y nada, ya está, no tiene más. Tal vez asista. Pues nada, os dejo con ese mensaje que os lanza Sabino. Porque tenía que currar, porque tenía que estudiar. Era hoy o era ayer, al final no me enteré. Es que hacía mucho sol, o llovía mogollón. Es que estaba de resaca y me fui pronto a la cama. En el concierto no estabas, porque no te dio la gana. No me vendas más la moto, ni me digas que ya nos veremos en grande es la boda de mi hermano. Si lleva 10 años casado, a ver si hay peña y tenéis suerte, ya me avisas para el siguiente. En el concierto no estabas porque no te dio la gana. No me vendas más la moto. Tomes por tonto. Bueno, ya hemos escuchado estos Sartenazo Cerebral, el tema Tal vez asista. Y bueno, lo que no ha sido Tal vez asista es que ha sido que hemos asistido a algún concierto, a algunos festivales de este verano. Tanto Sabino como Servidor, pues hemos ido a nuestros recintos habituales anuales. En este caso, Sabino ha ido al Resu, Servidor ha ido al Leyendas. Dos festivales con filosofías bastante diferentes, pero que al final parece que vayan cruzándose un poco. Bueno, ¿por qué digo esto? Los que hayan escuchado el primer programa de la temporada, ya dejé caer alguna cosa de lo que pensé, y tengo artículos también en la página web de Rock Entre Amigos, donde hago un poco, pues, una lectura de lo que ha sido para mí este año en Leyendas y un poquito un resumen de todos los años anteriores, viendo un poco ese camino que está eligiendo, en este caso, Leyendas del Rock, en cuanto a aspecto musical del festival. Una elección, el modernizar musicalmente Leyendas del Rock, que ha creado un poco de polémica, ¿no? Está claro que Leyendas del Rock nace como algo homenaje a bandas clásicas, pero claro, tú de eso no puedes vivir siempre. Entonces tienes que ir evolucionando, van saliendo bandas nuevas, van muriendo bandas antiguas, van creándose bandas que van teniendo cierto éxito, otras dejan de tener éxito, y la gente hay que renovarla de alguna manera. No puedes vivir de los mismos de hace 40 años. Entonces, pues bueno, Leyendas ha cogido una política de ir metiendo durante los últimos años, poco a poco, bandas con estilos un poco más modernos. Algo que yo no es que vea bien ni mal, sino que veo necesario y la única manera de que un festival sobreviva, ¿no? El poder ofrecer una oferta musical, aparte de otras cosas, que sea atractivo para todo tipo de gentes. Y cuando un festival, por ejemplo, es relativamente familiar, pues tienes que jugar con ello, con el gusto de los padres y con el gusto de los jóvenes. Y yo veo bien lo que está haciendo Leyendas, Sabino. Y en este caso, el Resu, pues como hemos hablado muchas veces, pues el camino que toma a veces es parecido en el sentido de lo que está haciendo Leyendas, pero en dirección contraria. Un festival con, vamos a decir, una escena o un estilo musical bastante más radical, bastante diferente, que tenía estilos muy modernos en sus escenarios, a pesar de que empezó siendo un pequeño festival, pero en un momento en que se hizo más grande, pues sí que empezó a darle mucho pábulo o mucha presencia, sobre todo estilos bastante modernos, y que ha ido haciéndose, no más clásico, pero sí metiendo estilos más clásicos, haciendo que al final, pues bueno, esos caminos paralelos que llevaban, por ejemplo, en este caso Leyendas y el Resu, pues vayan acercándose, ¿no? Podríamos ahí hablar a lo mejor de distintos festivales en España que tocan otros tipos de palos o que son más fijos en sus filosofías, pero en este caso es lo que estábamos viviendo un poco yo, Sabino y Servidor. Así que, Sabino, ahí te dejo un poco yo caer, pues bueno, esta pequeña opinión. Yo lo que yo opino, que los festivales al final tienen que abrir su abanico, tienen que dar la máxima oferta posible sin caer en una pérdida de identidad o de cambio radical en su filosofía. No sé cómo lo ves tú, Sabino, como músico y como consumidor de este tipo de cosas. Bueno, la reflexión es la misma que tendría respecto a otros temas que son muchas veces polémicos dentro de nuestro mundo del metal, ¿no? Por ejemplo, pues con Metallica. Cuando la gente empieza, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Yo el duelo con Metallica ya lo pasé en los 90. Yo cuando sacaron el álbum negro me sentí traicionado. Cuando sacaron el Oasis, en realidad, traicionadísimo. Y les retiré la palabra. Mi aprecio, les retiré mi aprecio hasta que sacaron el Death Magnetic. Y a partir de ahí, digo, bueno, pues vale, Esta gente son los autores de cuatro discos que son de los más importantes de mi vida. El Master of Puppets, posiblemente el segundo disco más importante de mi vida. Joder, pues tengo que darle las gracias por eso. Y si vienen, puedo ir y me puedo permitir pagar la entrada para ver un espectáculo que es la hostia. O sea, que es que la gente se raja las vestiduras porque un concierto de Metallica vale 140 euros cuando un partido de fútbol vale 90 y es aburridísimo. Joder, pues tampoco es para tanto. Yo, pues, muchas veces me hace gracia eso que llamo yo las viudas de Metallica. Yo, como ya fui viuda en los 90, lo tengo ya muy pasado y cicatrizado el dolor. Y con los festivales pasa un poco lo mismo. El Resu, yo expliqué muchas veces ya en el programa, para la escena asturiana del hardcore, Viveiros era casi Asturias. Había bandas que tocaban aquí en Oviedo y en Gijón, y nosotros tocábamos allí, conciertos de tal. Y el concierto, el Germen, de lo que es el Resurrección Fest, era un festival que se hacía en agosto, alrededor de las fiestas de Viveiro, cerca del campo de fútbol. Empezaron tocando bandas de allí, 20 Fighters, que parte de miembros de 20 Fighters son, por así decir, los organizadores o los que llevan el cotarro del Resu. Y estaban, pues, contaban con la complicidad del alcalde de Melchor, que era un hombre con dos hijos también hardcoretas y tal y cual. Decía, joder, hay que traer a Psicopitón, hay que traer a Psicopitón. Y por fin lo consiguieron en el 2006. Y en el 2006 hicieron un cartel que era un festival de hardcore. Pero de hardcore, de lo que yo considero hardcore. Porque tendremos que hacer también un especial de lo que consideráis hardcore los metaleros y lo que consideramos hardcore los punkarras, ¿no? Pero bueno, Psicopitón, eran Walls of Jericho, eran Sound of Silence, era música extrema, tal, pero independiente, como digo yo, del mundo, del submundo del hardcore, por así decirlo. Y al siguiente año, pues trajeron a Mathball, y fueron la Wagon, Pennywise, hardcore melódico, hardcore cañero, lo más metal, pues a lo mejor traían a Napalm Death, ¿vale? Pero iba por ahí. Y de repente empezó a meter bandas más mainstream, más de lo que llaman ahora metal extremo, metal moderno, metalcore y tal y cual. Y ya tuvimos nuestro duelo, los hardcoretas. Ya no es un festival hardcore, ya no sé qué. Ya tuvimos nuestro duelo, pero nuestro duelo fue en el 2010, en el 2011. Y desde entonces ves un festival que crece, que va metiendo bandas clásicas del metal, que quizá tuvieron un momento que yo creo que que tuvieron como una chispa, que fue el año que trajeron aquí. El año que trajeron aquí, el main, el escenario principal, estaba petado de familias, de abuelos, hijos y nietos. Todos pintados. Todos de la Kiss Army, por así decir. Y a lo mejor dijeron, hostia, date cuenta. Entonces, yo voy al Resu, yo sé las bandas que me van a gustar. Como dice Joanel, nosotros somos Chaos Stage. O sea, somos del escenario caos, del escenario del hardcore, y este año, pues lo que más nos impactó desde el punto de vista de que nos molaron son bandas del Chaos Stage. Pues tuve la suerte de que Sonel pudiese ver a Biohazard, que no los había visto evidentemente. Tenía la suerte de que Sonel haya podido ver a los Cromas, a Harry Flanagan. Vimos a Wurst de Brasil, brutales, brutales. Cuatro tíos, uno para cada instrumento, una bestialidad tocando, genial. Y luego, pues vimos a Baby Metal, vimos a Electric Cowboy, vimos a no sé qué. Vimos a Bring Me The Horizon, vimos, bueno, el metal moderno va por ahí. Eso, yo hace tiempo que llegué a la conclusión de que musicalmente, por ejemplo, el metal evolucionó mucho. ¿Y sabes con qué me di cuenta? Vais a flipar con el quiebro que os voy a pegar. Con el último disco de Hamlet. Cuando Hamlet sacaron el Berlín, yo creo que se lo comentaba un día que estuvimos con ellos, a Luis Tárraga. Lo que me llamó la atención es que el trabajo de guitarras del disco no había riffs. ¿Sabéis? Bueno, lo que es un riff, ¿no? Un fraseo de guitarra, un riff aparente, un... Sí, el, por ejemplo, el taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca. Eso es un riff. Pero en cambio, en el Berlín son como acordes, son como atmósferas de guitarra, son como digo yo, mantos, hay un acorde como doom. Suena como el, sí, suena ahí como la atmósfera, y cambio y un breakdown cuando está, y entonces digo, el riff murió. Y en el metal moderno pasa mucho eso. Yo por ejemplo escucho la banda que va tocando con Baby Metal y son unos musicazos de la leche, pero en realidad es solo ritmo. con no lloran riffs, ¿no? Es como como Rammstein. Es baile. Es baile. ¿No? Y el metal moderno, el Electric Callboy, por ejemplo, yo no los había escuchado nunca. Pero a raíz de que tocaban y tal, y lo típico de que vas escuchando así las bandas que van, hostia, la canción del Ratatai, baby metal, flipé. Entonces, el metal va por ahí. Y si en un sitio donde llamas la atención de gente joven que tal, pues pueden ver también a Bruce Dickinson, pueden ver a Alice Cooper, suena el pio a Alice Cooper este año. Pocas oportunidades va a tener por naturaleza, porque ese hombre ya tiene su edad, y joder, pues lo estábamos viendo ahí. Digo, mira, Sonel, ahora va a matar al periodista con una barra. Pero papá, tú este concierto lo viste, ¿no? Iba a hacer el mismo concierto 50 años. Sí. Ahora le van a cortar la cabeza. Ahora le van a atar. Y estábamos, me acuerdo que estábamos ahí con Abel, con guitarra de Neuma, y le íbamos cantando lo que iba a pasar. Mira, Sonel, y ahora va a tal. Pero bueno, va. Pues va por ahí. Yo te digo, y el duelo ya lo pasa. El mundo va por ahí. Yo disfruto descubriendo cómo va el metal y haciendo el metal actual y haciendo las comparaciones con cómo era antes. Y en el mundo del hardcore pasa lo mismo. Ya no hay un melódico café, no, es que ya está todo mezclado. Y aquí pasa pues lo mismo. Yo escucho a Electric Callboy y digo, joder, es que en realidad tampoco se me diferencia tanto de Linkin Park. Otra polémica. Es que con cajas de ritmo, ya lo sé, por eso lo saco también. Claro. Entonces, digo, el duelo ya lo pasamos. Entonces, es genial que estas nuevas generaciones puedan ver a Bruce Dickinson cantar, a tal, en su festival. Y que yo descubra, pues, oye, pues voy a ver a mis grupos de hardcore, pero coño, pues, mira, esto es de Electrical, pues vaya, pues son entretenidos. Porque al final es un poco comedia, pero con música que musicalmente va. Prefiero escuchar eso que a Quevedo. Hostia. Claro, ¿dónde va a parar? A ver. Y en el resumen, los descubrimientos de la Virgen, porque ellos descubrieron los que llaman Urne, son ingleses, un trío, mi madre del alma. Ya ves. Y a Cripta, que flipé. Hostia. Estaba allí con un tío que conozco de allí de Santander, que nos va a ver a escuela, que cuando me veo viene a saludar y a saludar a Chanel y tal, y me dice, mañana tocan Cripta, estábamos en el concierto de Kerry King, y me dice, mañana tocan aquí Cripta a la misma hora, vais a flipar. Y fuimos porque nos lo dijo él. Es un animal. Nos lo encontramos allí. Fernanda Lira es un animal. Flipamos, flipamos, flipamos. Entonces, joder, tú vas a ver lo tuyo, vete con la mente abierta. Cuando estuve con él solo en la zona pandemonium, que me prestó por la vida encontrarme con él, nada, estuvimos 2 minutos porque el hombre lo tenías esclavizado, ¿eh? No, lo tienes esclavizado. Andaba corriendo para atrás, tengo que ir a ver a los siguientes, tengo que ir a ver a los cuantos buenos hábitos, un placer, y no lo vi más. Le di 5 minutos y porque quedamos. Y él me decía, con los que había flipado, yo con los que había flipado, y o sea, hay tantos que es fatal. Entonces, ¿estáis ahora en el Leyendas pasando por el luto? Bueno, pues ya lo pasaréis, no os preocupéis. Bueno, y la única forma de que podáis seguir viendo a vuestras bandas va a ser incorporando a gente que venga nueva, porque si no, no va a haber masa crítica para sostener el festival. Yo soy más crítico con la repetición de bandas que con que metan bandas nuevas de estilos diferentes. Ahí sí que me quejo yo, ¿vale? Esa reiteración que puede ser que a veces tengan Leyendas y puedan tener una serie de festivales, que digamos que todos los años hay una serie de bandas que aparecen, un par de bandas que aparecen, vale, puedo entenderlo hasta cierto punto, pero luego hay otras que cada 2 o 3 años están ahí. Eso sí que me sabe más mal que, por ejemplo, vengan unos Electric Cowboy, unos Amatom o cualquier bandas, My Bloody Valentine, me da igual, porque al final, bueno, son grupos que si me apetece los veo y si no me apetece, pues no los veo. Yo lo que creo es que un festival tiene que intentar vivir de la mejor manera posible, intentar crecer si puede ser. Bueno, dentro de lo que cabe, está claro que todos tienen unos principios y unas intenciones, a veces se pueden cumplir mejor, a veces peor, pero lo que no hay que hacer es matar un festival por ello, por ejemplo, ¿vale? El machacarlo continuamente. A ti no te gusta un festival, no vayas, si es que es súper fácil. La oferta que tienes hoy en día para ir a lo que... Y ya no solo eso. Tienes una cantidad de eventos o de festivales genuinos, pequeños. Lo que estábamos diciendo antes de las grandes metas y pequeñas metas. ¿Qué hay más grande que esa asociación genuina de heavy metal que te hace un festival de 4 o 5 bandas genuinamente de heavy metal? O un festival que tire más hacia un tecno industrial. O un festival que a lo mejor sea un poco más hardcore. O un festival, o en este caso un Rea Metal Magazine, un Rea Metal Leaf que decida tener pues tres bandas de estilos relativamente diferentes y que encajen en un concierto para tener una variedad. Pues si eso vas a tener por todos los sitios. Si en septiembre y octubre hay festivales por cualquier sitio de hard rock, de aor, de heavy metal puro y duro, detrás, como tú, por ejemplo, Escuela, pues a lo mejor habrá actuado en tantos festivales, ¿no? De todo tipo, tanto de hardcore como de punk, como de heavy metal, de lo que sea, ¿no? Es tan grande la oferta que qué problema hay en que un festival vaya un poco variando y abriendo un poco el mercado. Si es que estamos diciendo, o por ejemplo este año, yo creo que este año sería un 70-30, una cosa así, entre el metal moderno, digamos, y el metal clásico. Si en el metal clásico metemos thrash metal, death metal y todo eso, ¿no? Un poquito de 80s, 90s y principios de los 2000s. Yo creo que es que lo que hay que abrir es un poco la mente y ser, yo qué sé, un poco más condescendiente y no ser tan radical. Esos blancos y negros es que es la sociedad, son las redes sociales. Al final hay que ser un poco más fríos con todo esto. Así que Sabino, te dejo decir la última cosa que quieras antes de meter un temita. No, simplemente que hay que hacer números. Esa es la otra. O sea, los cachés de bandas de tal son brutales. Brutal. Y digamos que el público es esencialmente metal 80s, tiene una edad ya. Nosotros tenemos 50, lo decimos muchas veces. La gente que escuchaba Maiden en el 82 ya tiene 60 o por ahí. Y va quedando menos gente. Que la vida se va acabando. Entonces, claro, si quieres mantener eso, si quieres mantener 80.000, 90.000 asistentes a un festival para mantenerlo vivo, hay que meter por otro lado. Efectivamente. Y gente de 15 años que escuche lo que se llama científica y escrupulosamente metal, metal, hay muy poca. Hay muy poca. Porque escuchan música mezclada. Lo que es una reflexión que hacías tú muy, muy, muy acertada, a mi modo de ver, en el programa este, en el número uno, que hablabas con las bandas del Rea Metal Leaf. Esto empezó a pasar en los 90. Sí, claro. En los 90, por el motivo que fuera, siempre se dice que si el grunge, yo digo que es Pantera, el que explosionó todo fue Pantera, la explosión de Pantera, que ¡pum! Pantera era el thrash metal, bueno, sí, puede ser, no lo sé, pero fueron un paso más allá, eran más cañeros que Metallica, eran más cañeros que cualquier banda de thrash metal, y aparte de ahí unos tiraron por un sitio, otros tiraron por otro, bandas que dimitían tipo Metallica y otras bandas que hacían cosas raras como Guns N' Roses, que se perdió el norte, ¿no? Y a partir de ahí vino una mezcolanza impresionante, que luego ya con el nu metal acabamos de joder la marrana, como se suele decir, y entonces empezamos a ver con que si rap, con que si tal, con que si cual, y a partir de ahí, claro, toda esa gente que se suma con esa música tiene unas influencias que no tienen que ver con las anteriores, y la música ya es diversa, ya es incalificable, ya claro, tiene su camino. Entonces, no, la etimología perfecta de tal puede ser que se dé con bandas que son pseudotributo, que yo quisiera hablar de eso, ya te lo decía, vale, para otros programas, sí, lo hablaremos, futuros del REA, ¿no? De que son bandas que hacen como otras bandas, pero con canciones propias, ¿vale? Pero eso es una cosa puntual. Eso... En el programa de hoy tenemos un ejemplo de la música que yo traigo que es buenísimo. Eso es que lo del tema, el concepto que tú me has dicho para un Rea Metal Magazine, creo que incluso se nos quedaría mejor para un Rea normal. Como porque quieras, nos puede dar en diferentes estilos, diferentes bandas y profundizar más, que a lo mejor en un Rea Metal Magazine tenemos que ir un poco más a saco. Y tornar, y eso, el presidente de REA eres tú. Ah, va, tira. Presidente de honor, Di Estefano de REA. Bueno, o Mario Alberto Kempes. Bueno, sí que hablaremos más adelante sobre la escena nacional, la importancia que tienen los grandes festivales. Eso lo hablaremos más adelante, porque eso sí que nos puede dar más debate. Lo que no podemos negar es de la calidad que hablamos muchas veces de la escena nacional. Señor Sabino, Aria Inferno, el tema que vamos a poner. A Serpent Vomit Fantasy, banda de Jaén, de Úbeda. un disco que se llama Insignificancy. Fran Suárez a la guitarra y tienen como cantante ahora a David Requejado, entre otros componentes. Una mezcla de metal progresivo entre unos Symphony X, unos Nevermore, grupos de ese estilo un poquito más denso, heavy metal muy machacón, unos Psychotic Wolf. Sabino, me han parecido brutales. Este ya es el tercer trabajo, me parece, de la banda. No lo tengo como... no lo tengo aquí en los papeles, pero creo que es el tercer trabajo, creo. Pero bueno, si me equivoco, perdón. Brutales, Sabino. Me han parecido una bandaza con un sonido brutal. Lo es. Y ¿sabes lo que es como sorprendente? Son de Jaén. Son de Jaén. Claro. Es que ahí te voy. Ahí. Normalmente estas bandas con esta complejidad siempre decíamos nosotros que tenían que ser nórdicas, o sea, suecas, finlandesas y por ahí, pero como hace tanto frío no pueden hacer otra cosa que tocar. Pero Jaén, tío. Pues mira tú. En vez de coger aceitunas, sí. Y en vez de estar tomándose unas cañitas porque hace calor de la Virgen, pues están ahí, dale que te pego, ¿no? Muy bueno, la verdad que también sí. No es especialmente la música que a mí más me, como bien sabes, pero verdaderamente me llama la atención. Claro. Sí, señor. Sabino, allí está un poco la gracia del Real Metal Magazine, que somos dos personas completamente diferentes en el aspecto de dónde venimos, ¿vale? Tú tienes unas tendencias un poquito más hardcoreanas, más punk, más radicales, más mezcolanza de estilos, etc, etc. Y yo soy más clásico. Eso no quiere decir que ninguno de los dos aceptemos el resto de estilos, hay grupos que más, grupos que menos, pero sabemos apreciar la calidad de las bandas, la calidad, el esfuerzo, lo que puede comportar el crear un sonido o un estilo musical como el que nos ofrecen los Aria Inferno. Es que claro, tú te puedes quedar impactado sin que la música te llegue. Quiero decirte, tú puedes estar pensando, joder, estos tíos son unos auténticos animales, pero eso no quiere decir que a ti te llegue, porque a mí hay mucho músico que son unos número uno y me la traen al pairo, pero no niego la calidad que pueden tener y lo que es que lo que nos ofrecen o la influencia que hayan podido tener. Yo en este caso, a mí sí que me gusta lo que hacen Aria Inferno, ¿no? Está acorde a muchos estilos musicales que yo escucho. Grupos como Vagas Mind, por ejemplo, Evergrey, Pain of Salvation, ¿no? Dream Theater, si están en plan espeso. Pero claro, Sabino, es que no se puede negar la evidencia, ¿sabes? Es que la calidad es estratosférica, es brutal. Y la voz del señor David Requejado es perfecta para el estilo. No, a ver, pásate un poco, es lo que estábamos hablando antes, claro, con Sinaya. Correcto. Lo hacen todo bien. Exacto. Lo hacen todo bien y, bueno, pues que falta la suerte o la diferenciación o encontrar el hueco por el que causar, llamar la atención. Sí, a ver, me hizo gracia ahora que dijiste esto de Dream Theater en plan espeso. Bueno, es que ya sabemos que Dream Theater tiene sus momentos. Bueno, es como si dijésemos cuando Dream Theater no está mirándose la polla. Pero bueno, es que al final, el ombligo. Bueno, vamos con este temazo, a Serpents, Vomit Fantasy, del disco Insignificancy, súper recomendable, y tras el audio, o sea, tras la escucha de este tema, volveremos a tener a una buena tanda de los amigos de Rea. Hola, Quique, ¿qué tal? Hola a todos los compañeros, bienvenidos a todos los oyentes de Rock Entre Amigos Podcast, de Rea Metal Magazine. Y bueno, pues ya se termina el verano, o casi, y venimos de nuevo con las pilas muy cargadas, con muchas sorpresas. Y hoy os traemos una banda que viene de Madrid, que está formada en 2015, que es un quinteto, que sus influencias son Fit for a King, Architects, Bring Me the Horizon. ¿Quiénes son? En efecto, Fallen at Dawn. Fallen at Dawn, como he comentado, se formó en 2015 y no se materializó como banda hasta 2018, cuando todos los componentes se unían, que eran amigos. Decidieron seguir con una banda que hasta hoy por hoy, creo, que puede ser una de las bandas más punteras que hay a nivel nacional en el estilo core, debido a todas esas masas que reúnen y que mueven sus redes sociales, a sus conciertos llenos y cargados de energía. Y que he de decir y confesar que es una de las bandas que más he visto, creo, a nivel nacional en los últimos meses, y que es increíble su directo. Así que tenéis muchas posibilidades y muchas oportunidades de ver a esta banda. Su trayectoria empezó en, como he dicho, en 2018, cuando publicaron su primer álbum llamado Awaken, en el que ya se destaca ese metalcore o post-hardcore. De los años, vamos a decir, 2011, 2015, más o menos, cuando este género o subgénero estaba en la ola. Algo destacó de esta banda es su vocalista Jimmy Six, que me parece que tiene una versatilidad vocal muy grande. Hace mucho escrimo, mucho gutural. Es una de las personas más colaborativas que hay también a nivel nacional en este subgénero. Su álbum debut 2018, Awaken, uno de los álbumes más escuchados en ese momento. Pero no fue sino 5 años después cuando lanzan su EP llamado Echo, que ha sido el que les ha llevado a girar por medio mundo. En noviembre tienen conciertos en República Checa y han estado de teloneros junto a Ice Nice Kill en Barcelona hace unos meses. Si queréis tener la oportunidad de ver a este quinteto subido en el escenario, cómo arrasa y cómo lo da todo, tenéis una cita en Madrid el día 26 de octubre en el Underground Cool Fest, junto a Aggressive and Voiceless, junto a Counteract, junto a United y junto a Tritz. Tenemos en la sala Independence una cita obligada en el que nos veremos. Os espero a todos y hasta la próxima. Nos vemos. Hola Quique. Hola Sabino. En esta temporada me planteo a ver si consigo que el resto de colaboradores consigan saludar a Sabino también. Sabino es pieza fundamental de los Real Metal Magazine. Por favor, colaboradores de toda España, la de Murcia que está en Madrid, la de Madrid que pone movidas de metalcore de toda la península y de las ínsulas. Hacedme el favor de saludar a Sabino, hostia. Falta de respeto esta, joder, hacia el copresentador. Copresentador que, por cierto, por fin conocí en el Resu y lo dejé previo al concierto de Baby Metal. Desde aquella no he vuelto a saber de él. Igual lo han secuestrado, no sé, los chinos o algo así. Bueno, verano intensito este el que ha habido en cuanto a festivales, empezando por el Resu, continuando por el Vagos. El Vagos, menuda puta maravilla ver a Blind Guardian. Dos días antes habían tocado en el Backen. Bueno, pues en el Backen, ante, sabéis todos la audiencia que tiene el Backen, 70.000 personas fácilmente, o 50.000, 70.000, me da igual. Y dos días después tocan en Vagos, que está cerquita de Aveiro, en Portugal, y tocan ante unas 2.000 personas, y aquello fue una gozada increíble, pero increíble. O sea, fue estar, vamos, como viéndolos desde el salón de tu casa. O sea, es que aquello no podía ser más molón. O sea, mira que los he visto veces y ha sido la vez que más los he disfrutado. Continuando por otro festival, el Canecas, donde nos trataron de puta madre. Desde aquí un saludo a toda la gente de ITP, a toda la gente de Morracica Cool Metal, me parece que era así el nombre, y si no era así, Seba, ya sabes por dónde voy. Y termino con el festival Sonic Blast, también en Portugal, que aquello, vamos, aquello estaba petado de peña. No, lo siguiente. Me gustaría hacer un inciso con respecto a la diferencia entre el aforo del Sony Blast y el Vagos, pero creo que no estamos para eso en este momento. Igual le dedicamos un especial a festivales y todas estas movidas. Pero lo mejor del verano probablemente haya sido el Vagos, con ese concierto de Blind Guardian que os comento. Y nada, y esta semana, bueno, esta semana no, este mes de septiembre, os traigo a La Payoza del Solo, a un colega. Me voy a saltar mis normas a la torera, pero me traigo a un colega. Este colega mío lo conocí yo con, 12, 13 años. Él venía de Estados Unidos. Y con el paso del tiempo, pues él siempre, pues, estaba con la guitarra, se amoldó fácilmente a... Porque él llegó, vamos, con 12, 13 años, pero se amoldó fácilmente a lo que era la cultura española y todo esto. Siempre lo veías con la guitarra y siempre lo veías tocando canciones de Barricada, canciones de Extremoduro, canciones de Platero, cuando Fito molaba, cuando Fito molaba. Y desde la universidad, pues él iba sacando sus temas y todo esto, pero a mí nunca me llegaba a convencer. Pero es que el tema que hoy os traigo, yo creo que lo define a la perfección. El grupo, por así decirlo, se llama Canciones de Juan. Él se llama Juan Carlos González Víctores. Y la canción que él toca bebe totalmente de lo que él tocaba cuando íbamos a la playa o cuando íbamos a cualquier lado. Pues bebe totalmente de eso y consigue darle su toque personal. Consigue darle su toque personal porque lo hace de una manera, recuerda bastante a Extremo y tiene algún rollito en plan, no sé si decir grunge, sí, podría decir grunge, hacia el último tercio de la canción. ¿Por qué le da su toque personal? Porque lo hace tanto en castellano como en inglés. Él venía de Estados Unidos cuando lo conocí. Y creo que es bastante interesante el tema. Esa combinación de idiomas. Creo que le da algo muy personal y que me mola. Yo siempre sigo crítico, no directamente hacia él, pero las otras canciones que ha compuesto a lo largo del tiempo nunca me llaman la atención, pero esta es que me deshago en elogios, o sea, al minuto cambia de idioma, dices tú, hostia, te llama la atención la primera escucha. Al minuto en el 2:30 lo que hace es como bajarle un poco de la intensidad de la canción. Me recuerda muy mucho a la última época de Extremo, pero insisto que con su toque personal. Y luego hacia el último tercio de la canción le sale un gallito, pero le sale un gallito que le queda bien, joder. Y luego, ya para terminar, algo que le comenté a él cuando me la puso, que fue hace una semana, tiene algo a la hora de cantar, a la hora de hablar, que me recuerda muy mucho a Bonnie. Barricada, a nivel de cantantes, eran Drogas y Bonnie. Y Bonnie le daba una personalidad a las canciones acojonante, acojonante. Y aquí Juan, Johnny, le da una personalidad también impresionante, yo creo que sin quererlo, o sea, creo que es así su voz, y buf, no es porque sea mi amigo, que lo es, estoy rompiendo aquí como una especie de ¿cómo decirlo? De norma no escrita en La Payosa del Solo, pero qué coño, aunque tenga 31 seguidores en Instagram, me la pela, me la trae al pairo. Esta canción merece que suene en el Real Metal Magazine y en La Payosa del Solo, así que aquí os dejo con este temazo que se llama A la sombra de, y el artista o el grupo Canciones de Juan. Un abrazo a todos. olvida la primera estación. Entre tanto compromiso, trato de estar siempre a la hora y de cuidar más el nombre que lo que realmente es. Crece con tranquilidad de la mano del escepticismo, deshojándose que no me quieres, viendo que no hay ningún molde perfecto y ni siquiera su medida. Eso no me cabe duda, aún estando a la sombra de otros que estuvieron a sombra de ti. Eva Rock es un grupo que surge aproximadamente 5 décadas atrás, en 1973 para ser más exactos, apostando por el hard rock con un sonido y puesta en escena nada cómodos para esa época. Llegaron a tocar en el Festival de la Cochambre, Burgos, en 1975 y compartirían manager con el emblemático grupo The Storm. La banda cesó actividad a finales de los 70, aún así, su componente original, Florentino Hernández, intentó resucitar el grupo en varias ocasiones sin fructificar una nueva formación. Eva Rock, a pesar de su repercusión forjada sobre todo en los escenarios, no llegarían a registrar sus canciones en estudio en esta época. Pasan 40 años desde el germen de Eva Rock, 2012 Flores, Florentino decide volver al Hard and Heavy llegando a reformar la banda en Salamanca con músicos de esta ciudad en el 2015. El incesante entusiasmo e ilusión son la fuerza que mueve a este músico, guitarrista y compositor, que por avatares del destino conoce al productor, músico y compositor también cacereño, en este caso Miki Gázquez, que le anima a grabar las canciones de Eva Rock, por fin, ya en este año. En el 2024 se edita en diversas plataformas digitales el resultado con título genérico Eva Rock por siempre, con el componente original Flores Hernández junto a una serie de músicos de la ciudad de Cáceres. El sonido de Eva Rock es hard and heavy, con influencias desde Black Sabbath, Iron Maiden y UFO hasta Barón Rojo, pasando por Panzer y Obús. Eso sí, con una puesta en escena tan impactante como extravagante y glamurosa. Próximamente tendremos más noticias respecto a la presentación en vivo de Eva Rock por siempre, el esperado disco de Florentino Hernández Flores, Miki Gázquez y compañía. Pedro Barroso de Feedback Rock, Canal Extremadura Radio, para Rea Metal Magazine. En esta nueva y recién estrenada temporada 24-25, estuvo al micrófono en esta pequeña pieza sonora con este gran grupo, con Eva Rock como protagonista. Sin más, muchísimas gracias, queridos oyentes, por su atención. Eva Rock, año 2024, Destino. No me cabe la menor duda de que el rock es una de las maneras que existen en la vida para curar muchas heridas y para sanar momentos en los que la cuesta de arriba tiene una inclinación que te empuja hacia abajo. Pero no todo está en el camino, también en la actitud que se tenga a la hora de recorrerlo. Cuando en ese trayecto vas descubriendo la cantidad de grupos que siguen apostando desde cero por proyectos con una calidad fuera de toda duda, te das cuenta que no se está solo en ese camino. Aquí Kiko Casado desde Pamplona, desde Planeta Ruido. ¿Qué tal, amigos del REA? Empezamos una nueva etapa y con ello una buena cantidad de material que, sin duda, hará que el año transcurra con mucho rock and roll. Y la primera de las propuestas es una banda de aquí de Pamplona que se hace llamar River Newt. Tres jóvenes que defienden un estilo de herencia de aquellos grupos de finales de los 80, principios de los 90, que dieron un aire fresco al rock and roll con sonidos mezcla entre el punk, el rock y el heavy, de melodías pegadizas, distorsiones precisas y gran pegada de batería. La banda se formó en enero de 2023, pero todo empezó con unas canciones que Javi, cantante y guitarrista, tenía ya preparadas desde mediados del 2020. Él las compuso y también decidió grabarlas en estudio con músicos colegas que apoyaron la idea. Un año más tarde, siguiendo el mismo plan, volvió a grabar otras tres y en 2022 sacó con ese material un par de EPs. Pero claro, la idea fue increciendo y finalizando el año buscó un par de músicos, bajista y batería, para crear ya una banda en condiciones con el fin de iniciar un proyecto que tuviera la base firme que todo esto requería. Un anuncio en redes y un par de contactos dieron sus frutos y en enero de 2023 River Newt eran ya una realidad. Martín al bajo y Mateo tras las baquetas, acompañando y siguiendo las indicaciones de Javi, fueron dando forma a un primer trabajo que consiguieron grabar y editar en 2024 ya con canciones nuevas que desde el seno de la propia banda fueron construyendo. Así, en 2024, con la banda ya consolidada, Bitter April, primer trabajo de River Newt, se hizo realidad. Se editó expresamente el 5 de abril de este mismo año, 2024, haciendo un pequeño homenaje también a la fecha de la muerte de Kurt Cobain y, curiosamente, 8 años después, la del cantante de Alice in Chains, Layne Staley. El nombre del disco, Abril Amargo, está, por tanto, directamente relacionado con ambas muertes. Bien, y para concluir, indicar que el nombre de la formación hace referencia a un mote que el propio cantante arrastra desde su niñez, Tritón de Río. Y desde el cariño y con enorme admiración por esta nueva propuesta, os dejo con uno de los temas del disco, canción que hace pocas semanas se publicó en clip, y os invito a que lo veáis en su canal de YouTube. Esto es Eden, Rotten Apple Tree Garden, tema que hace referencia a esa manzana podrida que, según nos contaron desde la iglesia, alguien mordió y desde entonces el mundo es lo que es. Temazo. Y hasta aquí la colaboración, chicos. Desde Planeta Ruido, un abrazo enorme a toda la familia del rock entre amigos y, por supuesto, a un montón de seguidores que hacen que todo esto sea posible. ¡Hasta la próxima, amigos! We'll be right back. Ya hemos escuchado los amigos de Rea. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos. Gracias por aportar vuestro granito de arena. Y ahora pasamos a Carri. Te dejo que hables un poco, Sabino. La verdad es que sabía del trabajo que estaba sacando en este aspecto el batería de los Crisix, pero no me había ya preocupado de absolutamente nada más, quizás porque no me llegó noticias, no me llegaron más cosas aparte de ese. Bueno, yo estoy en redes sociales con Crisix, por tanto sí que sé que cuando empezó a hacer cosas Crisix en sus redes sociales empezó un poquito a promocionar lo que estaba haciendo, ¿no? Pero la verdad es que luego no me ha llegado nada, o yo no me he enterado porque también tengo mil historias, como la mayoría de gente, y ha sido ahora cuando tú me lo has vuelto a proponer para este Rea Metal Magazine. Así que nada, Sabino, ya puedes empezar. Nada, pues nada, Carri, verdaderamente dudaba si había sonado en Rea Metal Magazine. Tenía mis dudas, ¿no? Pero bueno, básicamente el tema este que pinchamos, el Machi, me hace mucha gracia porque cuando ya pinchamos hace un par de programas a Tu Madre es Puta, uh-huh. También era un tema muy de este estilo, ¿no? De machirulos, del rollo machista, del rollo tal. Carri, el proyecto de Carri es una banda así como si dijéramos un poco más hardcore quizá, ¿vale? Tiene elementos un poco más hardcore que lo que sería Crisix. Es cañero y bueno, sacaron, él empezó a trabajar yo creo que en el 2020, hizo la primera publicación que era un EP y luego sacó este disco Teatro Humanitario, que es del que sacamos el tema este, que es del 2023, del año pasado, ¿vale? Yo verdaderamente empecé a tener noción este año, empecé a tener noción de la banda. Carri está involucrado ahora en la organización de un festival que es el Atlas Fest, que será el mes de octubre, el día 26 en los alrededores de Barcelona, en la que toca Carri, toca Agua Bendita, Proud, Humo, Naut. Es un festival de todo el día y también estamos Escuela de Odio, a ver si podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé. Yo no sabía, yo veía a Carri, ¿quién son estos Carri y tal? Y me dijeron los compañeros, bueno, joder, es la banda de Javi Carrión, el de Crisix de Hostia. Empecé a escuchar, la verdad que me gustó, me hizo gracia el tema de Machi. Me mola mucho el estilo que tiene cantando, ¿no? Y yo, bueno, pues, a ver, si no los hemos escuchado ya, cuando te lo pasé, digo, a ver si me vas a decir, Quique, no, ya os pinchamos. Pero por lo visto no. Digo, pues venga, vamos a darle escucha y así un poco hablamos también de su festival del Atlas Fest, ¿no? Correcto. A mí me ha resultado interesante, Sabino. Una, porque se aleja por completo de todo lo que puede hacer con Crisix. Esto va un poquito. Tiene una dinámica completamente diferente. Sí que pasa por momentos heavy, pero va más al punk, al rock and roll. Tiene una mezcla bastante, bastante interesante. No es comparar, ¿vale? Pero yo no sé si tú recuerdas cuando Chus de Mago de Oz decide fundar Burdel King, que se pone a cantar, que es un plan hard rock macarra para alejarse un poco del estilo de los Mago de Oz, más folclóricos, etc, etc. En el fondo es sacar... Bueno, Crisix ya son divertidos. Pueden ser reivindicativos, pero tienen una faceta muy humorística, ¿no? Tienen una faceta bastante dinámica en ese aspecto. Y eso aquí no lo olvida, creo yo, en este caso... Carrión, por tanto, en ese aspecto creo que confluye un poco en filosofía, en el aspecto de dinámica de ser bastante satíricos, bastante graciosos, pero el estilo musical sí que se aleja, y eso a mí siempre me ha resultado súper interesante, ¿no? Cuando un músico tiene la inquietud de sacar sus ganas de hacer cosas diferentes y crear un proyecto que, bueno, que al final puede resultar interesante para el mismo seguidor de Crisix y para gente completamente diferente, ¿no? Claro, es que aparte que, si te das cuenta, no es hacer una cosa radicalmente distinta, completamente distinta. No es como si hiciese un grupo de música folk. No, no. Tiene un nexo común con Crisix, pero también tiene su punto de vista, su diferenciación, ¿no? Entonces, como que te encaja, es como coherente. Porque cuando un músico de una banda hace una cosa completamente distinta, que no tiene que ver prácticamente nada, es como si dijéramos, ¿qué pasa? ¿Que lo que haces con la otra banda no te gusta o cómo vas? Pero aquí es como si dijéramos, mira, casi me doy cuenta de la parte que aporta él dentro de Physics. No sé cómo explicártelo. Sí, ¿no? Entonces, pensamiento único, entonces, pensamiento global. Sí, sí, exacto, efectivamente. El individuo dentro de un grupo. Está claro lo que aporta. Eso es curioso, porque esto también se puede hablar, por ejemplo, cuando hablas de bandas que tienen, pues dentro de un estilo, una diferenciación clara. Vamos a hablar, por ejemplo, Anthrax o, por ejemplo, Faith No More, que a ti te gustan tanto. ¿Qué aporta cada uno, no? Ahí te das cuenta cuando un miembro deja la banda y funda su banda y entra otro miembro y esa banda deja de tener esa dureza que tenían con ese miembro, y pasan a ser un poco más suaves, o esa locura que tenía esa banda deja de tenerla, se hacen más serios. Claro, es la magia de unir mentes diferentes, ¿no? Y aportar cada uno su cosa. Es como el Real Metal Magazine, por ejemplo. Claro, o lo que hablábamos de los Peppers al principio del programa, ¿sí? Cuando el disco de Dave Navarro, que no tiene únicamente nada que ver con el resto del disco. Eso es. Consciente. Exacto, eso es. Pero tú no te das cuenta hasta que no te falta ese miembro o no se une otro miembro. Uh-huh. En este caso, es interesante, por lo que te estaba diciendo yo, ¿no? Confluye ahí. Coño, siguen teniendo una filosofía cercana a Crisis por ese tema un poco más satírico, más gracioso, más. ¿Puede ser él uno de los componentes que aporte más eso? No lo sabemos, porque eso, mientras exista en la banda, mientras este componente esté en Crisis, la duda, en este caso, de eso, es el cóctel. Ahí está. Es el cóctel. Es lo que aporta cada uno al cóctel. Entonces, perfecto. Bueno, lo interesante es que tengamos a Carrie, para que vaya haciendo estas cositas por su parte. Así que nada, Machi, ¿no, Sabino? Eso es. Cambiamos un poco de palo. Sabino, me han sorprendido muchísimo estos Brotherhood of Wolves, o también conocidos como Bow. Ellos practican un hard rock bastante melódico, a veces toqueador, a veces un poco más hard and heavy, pero yo creo que en este tema que vamos a escuchar, este Black Hole, de ese trabajo que van a editar llamado Lost in This Wall, me ha encantado. Me ha encantado esa modernización del sonido. Bueno, lo que para muchos sería traicionar un poco el sonido del hard rock, pero no sé, es que es como cuando Bon Jovi sacó el Keep the Faith, por ejemplo, ¿vale? Que venía de un Slippery When Wet o venía de un Bad Medicine, etc, etc, etc. El de New Jersey. Correcto. Entonces, joder, la melodía, incluso el vídeo musical me parece súper impactante, súper llamativo. Le han metido unos elementos de gente como Billy Idol, ¿no? De ese punk comercial que bastante americano. Toques de The Cult, por ejemplo, que también tiene por las guitarras. Joder, a mí me ha parecido un temazo esta banda de Benidorm, lo que ha sacado, encabezado por Tommy López y por Vladimir Emelin. Me ha encantado, y aparte que a este Rea Metal Magazine, pues creo que aporta ese punto más comercial, pero a la vez creo que, no sé, rico en matices, ¿sabes? Yo lo que me sorprende de esta banda, no tanto de esta banda como del estilo en general, es que está como resurgiendo. Sí. Cada vez hay como más bandas así de rollo hard rock, tipo americano. Están pegando. Sí. Y luego una cosa que hablábamos en el programa anterior, que te adelantaba ahora off the record. Bow. Es difícil encontrarlos por Spotify. Entonces, lo que hablábamos, es mucho trabajo, mucho dinero, son muchas horas de composición, muchas horas de ensayo, y es difícil encontraros por el matiz de cómo se escribe vuestro nombre en Spotify: B.O.W. Es difícil de recordar eso para la persona. No se llega a vosotros salvo que ya te manden un enlace. Claro, en este caso Sabino lo dice porque hay otras bandas, o en este caso una banda de metal extremo, que tiene el nombre prácticamente igual, ¿no? Con un punto claro más y etc, etc. Eso es verdad. Lo que pasa es que, claro, cuando tú fundas, es lo que decimos muchas veces, ¿no? Es antes, es después, lo miraste, no lo miraste. Es complicado. Sí que es verdad que el título real del grupo es Brotherhood of Wolf, un título de banda relativamente largo. Que no se olvida también, es verdad, si ellos se llamasen Brotherhood of Wolf, que es la hermandad de los lobos, no se olvidaría, ¿no? Pero ahí el tema de que sea tan largo, no sé hasta qué punto. No lo sé, claro. Es que no lo sé, es que, a ver, yo es que no soy un experto en marketing musical, claro. Si lo fuese, no estaría tocando una banda de punk rock que tiene tal, estaría viviendo de la música, claro. Evidentemente, no estoy para dar lecciones, pero... A ver, en Spotify tienen 83 oyentes mensuales. Si cambian de nombre no pierden nada. Claro. Vale, entonces me parece... Me da pena estas cosas. Cuando ves música bien hecha, ves música, joder, trabajada, tal. A mí el estilo de música, el hard rock americano de los 80, a mí de chavalete me gustaba, joder. A mí el disco de Long Cold Winter de Cinderella... Los primeros discos de Bon Jovi de los 80, el primer disco que yo compré era Europe. Pero, o sea que, venga. Está ya, claro. Luego llegó el Master of Puppets y mi vida cambió, pero claro. Que esta música me mola, pero... Joder. Lo mejor, Sabino, es que aquí ves que hay esfuerzo. En todos los aspectos. Ya. Económico, ya. Compositivo, de calidad, técnico... Claro. Quique, pero si no lo pongo en duda. Claro, por eso lo digo. Por el tema del marketing, entre comillas, ¿no? Quizás hay que darle un puntito más en ese aspecto. No sé, bueno, eso es una cosa que la banda, supongo que quizás, pues bueno, vayan mirándolo para un futuro. En principio, pues nada, aquí lo tenéis. A mí me ha encantado este Black Hole, Bow, Brotherhood of Wolves. Recordad, como ha dicho Sabino, B.W.O. A secas nada más. Así que intentadlo buscar, y si podéis, pues vamos a subir esa cantidad de escuchantes que tienen en Spotify, a ver si llegamos a las 100. Si no, entráis en la playlist del programa. Exacto. Cuando salga la canción de ellos, pincháis al artista, ponéis seguir y ya os enteráis. Pero ya es un esfuerzo. Correcto, sí. Gente de Bow, va a haber 200 que puedan llegar a vosotros gracias a la playlist del programa. Pero, venga, hombre, seguro, es que además con 83 oyentes mensuales estáis a tiempo de hacer un cambio en ese sentido y no perdéis nada. Claro, esos 80 no van a perderlos. No, exacto. Y es que ahora cuando si algunos vamos a Escuela Benidorm me van a estar esperando y me van a canear, pero bueno, yo lo hago con cariño. Bueno, esperemos que tras de escuchar este Black Hole se unan unos cuantos más a la Hermandad de los Lobos, Sabino. Ya hemos escuchado a Black Hole, creo que ahora mismo ya ha llegado los 90 en Spotify, así que, bueno. Sabino, te dejo con hashtag, nada, Circle Pit, me gusta el título. Háblame de ellos. Bueno, pues hashtag son un trío catalán, de hecho... la canción ya está buscando un poco también eso, que son gente que forma parte de COP. También es un concepto que, igual que Carrie antes, podríamos decir que sabíamos qué parte del sabor del cóctel dentro de Crisis podía suponer Carrie escuchando la música de Carrie, pues aquí vemos un poco también elementos de discos de la última época, de la última década de COP, con esos toques musicales así un poco como de groove, como de ritmo, como de tal. Lo vemos aquí también en Hashtag. Me gusta mucho el nombre. Me gusta mucho el nombre. Quizás sea difícil de recordar, pero me gusta mucho el nombre porque igual que antes los nombres de las bandas, cuando empezaba el thrash metal en Asturias, me acuerdo que la primera banda de thrash metal en Asturias era Muerte y Destrucción, ¿no? Que era como el nombre del... Aquí estamos empezando a meter nombre de la cultura, correcto, de la cultura, calle, de ahora. Hashtag. ¿No? Entonces es como... Deja que pensar. Hash es lo que es. Hashtag. Es como jugando con la palabra hashtag. Me gusta el nombre. Y me gusta la banda. Los descubrí a través de Ángel, de Dale Punky Dale, en su programa de comienzo de esta nueva temporada. Los ponía, hablaba de un concierto que tocaban en Barcelona con unos veteranos también del hardcore catalán, del hardcore del estilo mío, de los Nunery, que pincharemos seguramente en los próximos ediciones de Remetal Magazine para hacer mención un poco de ellos. Y la verdad, me gustó mucho. Y me escuché el EP, Que no quede rest, que creo que es Que no quede nada. Que no quede nada. Es así también muy incendiario, muy del palo de Kobe, de lo que a mí me gusta, como bien sabéis. Un EP de 5 temas que se deja escuchar muy bien y que una de las cosas fundamentales, cuando ahora la gente saca EPs, ¿no? Hay muy poca gente que saque discos, ahora sacan EPs. Es que cuando cabe quieres volver a escucharlo. Y yo me lo escuché 3 veces seguidas. O sea, que bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué os parece a vosotros. Bueno, ya hemos dicho que el formato EP, ya lo hemos dicho muchas veces, se está convirtiendo un poco en el rey y el adecuado tanto para las plataformas digitales como para el formato físico. Nada, Sabino, vamos a escuchar este Circle Pit de los Hashtag, de ese disco Que no quede res, Que no quede nada. Yeah. Y me habéis contado que las superbandas se superan año tras año con más pirotecnia, más iluminación, mejor sonido y mejor puesta en escena que nunca. Me habéis contado que habéis visto a Metallica en el Metropolitano y fue bestial. Me contáis que el Resu nunca defrauda porque la fusión de bandas míticas con bandas potencialmente emergentes es perfecta. Incluida la cita anual de Cody Taylor, dicen las malas lenguas que tiene su segunda vivienda en Viveiro. Me contáis que coño pinta Electrical Boys en el Leyendas Rock, por no ser ni leyendas ni ser rock. Tocando al lado de casa los cigarros Super Suckers, Nat Simmons, gratis. Me contaste que escogiste hacer 200 kilómetros para ver a Los Ángeles Apátrida. Me empezáis a contar que hasta en los festivales punk de pueblo empieza a haber cierto tufillo de bandas repetitivas que verano tras verano completan los carteles. ¿Por qué? Porque el Drogas, la Fuga, Marea, entre otros, se mezclan en fiestas de verano, subvencionadas por los ayuntamientos, subvencionadas por los ayuntamientos, y se solapan con los Hombres G, Kiko Rivera o las Nancy Rubias. Eso me habéis contado. Me habéis contado que la Abeja Rock en Salamanca es el festival pequeño o mediano con más progresión en los últimos años. El cartel, coma, boicot, Lenda Cádiz, Defcon 2, Caos Etélico. Silencio. Eso me habéis contado. Yo solo voy a festivales de grandes cafeteros, festivales especializados en un solo estilo, como el Black Templar Fest. En Huesca, el metal extremo no hace prisionarios. El Canecas en Asturias o el desértico festival portugués Sonic Blast. Eso me habéis contado. Pues ahora os cuento yo. Winter is coming, amigos, winter is coming. En Rea Metal Magazine os voy a contar que esa banda que ensaya en tu barrio lleva 15 años en la lucha y va a estrenar su cuarto LP. Os contaré el esperado videoclip Under, que no va a superar las 2.000 reproducciones en YouTube, y cómo las bandas buscan la fórmula de lanzar cada mes y medio un single en Spotify para lograr 130 oyentes mensuales. Os voy a contar qué banda se ha gastado 8.000 euros en un estudio y cuál graba con el Cubase en su garaje, incluso con las cuerdas de guitarra oxidadas. Seguramente os cuente cómo desaparece la mejor banda de tu ciudad, porque ya lo han dado todo y no ha sido suficiente. O por qué ellos, que con el mínimo esfuerzo consiguen tanto. Ahora me toca contaros aquí en Rea Metal Magazine, que el invierno se está acercando, amigos. El invierno se está acercando. Joaquí.naus, Joaquí.rf, Joaquí el poeta cántauro. Como queráis llamarme, ya sabéis. Aquí en Rea Metal Magazine suenan Guillotina, del disco El fenómeno de agresividad amable. El tema se llama Todos somos gusanos. Salud y mucho ruido. Vivo siempre con la... en el norte, y en el norte reina el metal. Vaya banda de borrachuzos en mi generación. En mi generación, litros a mogollón. Recordaré. Saludos a todos los y las escuchantes de Rea Metal Magazine. Desde la sección norte de la página web de Rea, bueno, en este caso, desde la versión de AliExpress de la misma, queremos dar la bienvenida a un nuevo curso metalero, en el que hemos renovado contrato y nos comprometemos a acercaros la actualidad en cuanto a música de calidad de la zona de Aragón y alrededores. Como habréis podido comprobar, aquí canta algo a la legua, y por suerte para vosotros, no es el graciosillo que se encuentra tras las teclas. Aparte de ser un aviso a los conductores, Sabino y Kike Maiden, para que estén al quite de la avalancha de músico IAS que se avecina, a ver cuántas propuestas artificiales los quieren colar. La broma viene que ni pintada, ya que bajo mis artificiales palabras habréis podido escuchar a la banda montisonense Virrologos. Banda que hemos escogido en este principio de curso, conjugándola con la broma de la voz artificial, para, además de presentarla en sociedad en el Rea Metal Magazine, que bien merecido se lo merecen, conseguir que el contraste entre lo natural, lo orgánico, lo de verdad, y la avalancha artificial que ya estamos empezando a vislumbrar, se haga más evidente. Pablito, Charlie, Diego y Fran son personas de carne y hueso, músicos que cogiendo como influencia la música que desde pequeños han mamado, se han sacado de la manga este, El Arranque, su disco debut, lleno de buen rollo, humor, fiesta y, sobre todo, buena música para disfrutar de ella, tanto en este verano que ya llega a su fin, como en cualquier época del año. Música de verdad, parida por músicos de verdad. Tan fácil y tan difícil a la par. Sabino, Quique, sois los guardianes de una mina como es Rea Metal Magazine, en la que arqueólogos de todos los rincones de la península vamos a dejarnos los cuernos por acercar a la parroquia nuevas propuestas y bandas que creemos merecen la pena ser conocidas por los oyentes del programa. Pero no os relajéis, compañeros, porque a la mínima se nos puede colar alguna de estas propuestas artificiales que permanecen al acecho. Os dejamos en buenas manos, en manos de carne y hueso, en las manos de Virrologos, para que os dejéis contagiar por su buen rollo y buen hacer. Os emplazamos a futuras colaboraciones en las que prometemos seguir acercando propuestas y material de calidad. Esta vez sí, de forma real y no virtual. Y sabed que, de forma virtual o real, en carne y hueso o a través de la Fría City, el rey en el norte, y en el norte, reina el metal. We'll be right back. Saludos a todos los oyentes de Rock Entre Amigos. Soy Rubén Ruido Nois y arranco esta primera colaboración de la nueva temporada con las recientes ediciones y coediciones del sello Base Record Production, comenzando con Vile Scavengers, proyecto de Death Grindcore que cuenta con miembros de Nasty Surgeons, The Population Department o Mass Burial, entre otros, y que acaban de editar su primer trabajo, el álbum Lambs to the Slaughter, del cual escuchamos el tema Ask for War. Continuamos dentro del death metal con Homicide, quienes editaron tan solo hace unos días su tercer álbum, Flesh Depravity, el cual contiene una versión de Slayer y 8 temas nuevos, entre los cuales encontramos este Parálisis Intestinal. Yeah. Pasamos al black metal de la mano de Morfina, la banda de Castellón de la Plana que a primeros del mes de junio estrenaban Consume Your Existence, su primera larga duración del que escuchamos el tema Al Parazolam. Cierro mi primera colaboración de la temporada sin salir del black metal con Ethereum, banda que el mes pasado veía publicado su segundo larga duración bajo el título In Fundamentis Mortis y del que he escogido el tema Confused Existence. Nos escuchamos en la siguiente entrega de Rock Entre Amigos. Salud y ruido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saluda Antonio del programa La Mirada Negra desde aquí, desde Vizcaya, para de nuevo retomar una nueva temporada de Rea Metal Magazine. Doy las gracias a Quique por seguir contando conmigo para intentar, por lo menos en la medida de mis posibilidades y hasta donde pueda llegar, abarcar lo mucho que se sigue haciendo en torno al rock y al heavy metal en el País Vasco. Y en ese sentido, pues vamos a ir con algunas presentaciones. Por supuesto, espero que a todos os hayan ido fenomenales las vacaciones, que espero que hayáis tenido, y si no las habéis tenido, o las tenéis ahora mismo, o las tenéis más adelante, pues las a disfrutarlas, y en definitiva, pues que estéis en lo mejor posible en esta vuelta al cole para muchos. Vamos a ir precisamente a presentarte nueva música, en este caso por parte de Chatar, nueva formación que surge como proyecto paralelo de tres de los componentes de Legen Belcha: Santi Rodríguez, voz y bajo, Joseba Azcue, guitarra y voces, y Edorta Azcune en la batería. Ambos pues realizan este proyecto al margen de lo que es Legen Belcha, y aún así pues contando con la producción, ya que el disco ha sido grabado en los estudios Black Store de Carranza, Vizcaya, con Kaix Garmendia, pues contando con el trabajo también de su compañero en Legen Belcha, como es Kaix Garmendia, en este caso trabajando en esos estudios. Decir que este Ildako en Jainko, que es como se titula el primer disco que recibimos de Chatar, se trata de una obra basada en el cine y el imaginario de Rodríguez, como decimos, bajista y vocalista, que ha dirigido varios cortometrajes, Lecaime, Ospel y Pasaya, y los 11 temas tienen una relación directa con esos audiovisuales. Musicalmente, los referentes del trío, pues qué decir, que son bandas como Annihilator, como Testament, como Creator o como Exodus. La historia, decir, en este caso, en el reino llamado Ospel, Ildako en Jainko, Dios de los Muertos es lo que significa Ildako en Jainko, es el amo, es el gobernante del mundo de los nocturnos. Se hace con un libro titulado Amalur, con el que causa varios desastres, y es un universo construido desde la propia interpretación del propio Rodríguez de la mitología vasca. Escuchamos este Gutuna, aplastante tema que se encuentra en Ildako en Jainko, y os presentamos este nuevo grupo, Chatar. Y vamos a seguir, en este caso, con una otra presentación de un nuevo tema. Bueno, seguiría a terminar esta pequeña colaboración que hacemos con Rea Metal Magazine. En este caso con otro grupo de thrash metal, y en este caso procedente de Vizcaya. El primer larga duración en The Fracture lleva por título Subyugantes y se ha editado el 25 de agosto en vinilo. 12 temas crudos y directos de thrash metal que va directo a la yugular. Grabado y producido con Arich Arregui durante los meses de abril y mayo y masterizado por Víctor García en el estudio Ultramarinos de Barcelona. Trabajo que cuenta con un par de colaboraciones en dos temas. En Stop Ablación concretamente tenemos a Pirri de Escuela de Odio y en Esdugo Astuco colabora Juan de Sociedad Alcohólica, aunque yo me voy a quedar con el tema que da título a la obra, Subyugamentes, es el título de este trabajo discográfico de Fracture. Vamos a ir con él y con ello cerramos este pequeño apartado, esta pequeña colaboración que gustosamente realizamos en Rea Metal Magazine. Auténtico placer estar aquí de nuevo iniciando un nuevo curso y un abrazo para todos. Gracias, Agur. We'll be right back. Ya habéis tenido los amigos de REA esa tercera sección. Yo os recuerdo que, bueno, todavía estamos arrancando. Hay muchos programas que todavía no se han puesto a rodar en el momento en que estamos grabando Sabino y servidor este programa. Pero nada, de momento, pues como ya habéis visto, tenemos unos cuantos amigos acompañándonos en este REA Metal Magazine número 42, que ya está enfilando esa parte final. La Morgue, Nación Swing Gore, del disco horripilante. Sabino, vuelvo a dejarte. Tema sorprendente. La verdad es que empieza de una manera que no te esperas cómo va a desarrollarse a posteriori. Así que nada, ve contándome cositas de esta banda. Mira, a fuerza de caer repetitivo, que muchas veces diré esto en los programas y llegará el momento que la gente diga que soy el abuelo cebolleta. Esta banda, La Morgue, son una banda de Oviedo. Llevan como 12 años por ahí, 12, 13 años, son como el 2010-2012. Y son una banda que es ilustrativa de muchas cosas. Primero de todo, lo que hablábamos antes de Bow, el nombre. Para encontrar a La Morgue en Spotify tienes que poner la O tachada. Joder. Como si fuera la O cruzada noruega. Sí, sí, o la de conjunto vacío, vale, que sí, era en matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no la pones te sale una banda de pop así de los 80, poco así decadente y tal, tipo... Post-punk. Bueno, como decimos en jamarosos, de estos que rollo Dinarama y toda esta historia jamarosa, sí, de Madrid. Eso, bien, entonces tienes que poner esa O. Entonces, vaya por Dios. Eso, con esas exquisiteces, es difícil que la gente te encuentre. Vale, es una pena. Pero por otro lado, son una bandaza, que ahí es donde entra la parte del abuelo cebolleta. Yo, que en Asturias tengamos bandas así, me da una sensación, perdonadme todos, de superioridad sobre el resto del país. Terrible. Es decir, tenemos de todo. O sea, podemos coger, poner, tapiar el túnel del Negrón y aislarnos. Es decir, somos un planeta distinto. O sea, ¿sois la Finlandia de España? Quiero decir, Quieras. Tenemos folk metal, tenemos bandas así más metal, tenemos estos chavalinos que sabéis que os puse Bernie, ¿cómo era? Bernie Van Hill, que pusimos hace 3 o 4 meses, sí, que son también una pasada. Rápido, es largo. Sí. Y La Morgue, esta canción, no será a lo mejor la canción que más me gusta del disco de Ripilán. El disco es una pasada. O sea, estoy muy flipado con ellos. Me encanta. Me encanta cómo canta la tía. Me encantan. O sea, tengo unas ganas. Tocaron en el Rock Vera y al Rock Vera por temas familiares no pude ir, pero tenía muchas ganas de ir por verlos a ellos. Me molaba ver a Sinaya, me molaba los Panties, que son super colegas, pero tenía muchas ganas de ir por verlos ahí. Porque quiero ver cómo se desenvuelven en directo con este concepto tan buenísimo, que es como de música swing, con un toque de letra que hablan de terror, de películas de terror de los años 70-80, de 60-70-80. La música que les pongo en casa a los críos, mira, os va a gustar, es como simpático la letra y tal. El concepto musical, la producción, bestial. Entonces digo, claro, con bandas así es que vamos muy sobrados en Asturias. Entonces, tranquilos, no hace falta que lleguéis al nivel, o sea, no se puede hacer las cosas. Entonces, es un poco lo que es. Me dejaron, verdaderamente, el disco es una pasada, se escucha en media hora y también te lo acabas de escuchar y lo escuchas otra vez. Y son una banda que no se prodiga demasiado en directo, es decir, hacen los conciertos así cuando les da la gana, por así decir. Y luego uno de los ejemplos que esta banda puede ser un ejemplo muy ilustrativo de ello es cómo te vas trabajando un concepto sin prisa pero sin pausa y 12 años después plantas un disco como el Horripilante. Que es un disco con una producción, un sonido brutal, con unas canciones trabajadas. Es que es flipante la guitarra. Es que es un grupo de como de música swing, como la orquesta de Ryan Setcher, una movida así. Pero con música, con una base metal hardcore, ¿vale? Tienen ese ritmo típico de hardcore del tuta tuta, el beat, y tienen ese sonido thrash metal con esa pisada de cuerdas que retumba, ¿no? Ese es brutal. Entonces, escuchas el trabajo y dices, joder, impresionante. Y escuchas sus primeras maquetas y dices, tú ya se veía que iban por ahí. Pero como que todavía estaban cociendo el puchero tranquilamente y le sale el plato exquisito que le salió ahora con el horripilante. Entonces, pongo esto de la canción esta de Swingcore porque es como si dijéramos un poco la definición de su sonido, música Swingcore. Claro. Vale. Pero tiene canciones del disco, a mi gusto, mejores. Pero esta tiene un poco de todo. Tiene esas guitarras aplastantes. Tiene ese desgarrar de la voz de la cantante con esa forma. Va a ser el sonido rock, rock and roll, el bajeo es muy rock and roll. Tiene todos los elementos, ¿no? Es muy recomendable y ya os digo, hay que entrar por la playlist de Rock Entre Amigos, pincharlas ahí a la banda o buscarles con la primera O tachada, esa que dices tú que es como noruega o finlandesa, sí, yo digo que es el conjunto vacío. Escandinava. Sí. Pues bueno. Porque si no, te sale una banda ahí de post-punk, claro, de rollo, yo qué sé, Presuntos Implicados, o Tacones, o como se llama. Sí, Parálisis Permanente, cosas de esas, sí, de aquella época. Bueno, pero Parálisis Permanente es más punk, más... Parálisis Permanente para mí son... Sí, sí, lo sé, pero lo sé. Estos otros del Teo Garralda, ¿cómo se llamaba el grupo que tenía? Hostia, ¿tú dices este Presuntos Implicados? No, el que tenía... Ah, Golpes antes. Bajos. Golpes Bajos, eso. Golpes Bajos. De ese estilo. Vale, vale. Bueno, pues nada, buscad La Morgue con la O tachada, y si la buscáis sin la O tachada, pues nada, escucháis todo lo que os salga, que os digamos. Depende del teclado que tengáis, si podéis poner la O esa o no. Nada, Nación Swingor del disco Horripilante, La Morgue. We'll be right back. Danko Jones, Mind Driller, Soul Vein, Los Pepes. 28 aniversario de Noche de Rock. Ven a disfrutarlo con nosotros a Cantabria, en el Escenario Santander. 11 de octubre, Noche de Rock. ¿Te lo vas a perder? Si esto fuese una película, un teatro, cualquier cosa, pues nada, ese sol se escondería, empezaría a aparecer nubes, empezaría a haber una pequeña llovizna, se giraría el viento, porque vienen Eleborn. ¿Eleborn quiénes son? Pues bueno, banda de Mallorca, una de las bandas. Digamos, referencia en el país que tenemos dentro del gothic doom, del gothic, a veces un poco death, del gothic metal en general. Ya sabéis que Palma de Mallorca tienen también a nuestros queridos Gólgota, pues Eleborn serían esa banda, ¿no? Que también está ahí junto a ellos, pues peleando por ese trono del gothic metal nacional. Vamos a meter el tema Signal del disco que va a salir el 13 de septiembre, o sea, quiere decir que en el momento en que escuchéis esto, el trabajo ya estará en el mercado, del disco que será llamado Spectres. Sabino, ¿ves lo que decimos de las debilidades, de lo que nos gusta a cada uno, de dónde venimos? A mí un tema como este, de los Eleborn, pues me pone la piel de gallina. Me encanta ese sonido un poco comercial, pero a la vez triste, decadente, melancólico. Me flipa este tipo de sonidos. Me encanta que a veces, pues, nuestro estado de ánimo se venga abajo, que caigamos un poco en las profundidades, ¿no?, de nuestros pensamientos, y eso lo hacen bandas como estos Eleborn. Sabino, a mí me encantan estos tíos. Es música que me presta a bucearla. Sí. Porque escuchas matices, escuchas cosas, es como ver una película dos, tres veces, vas descubriendo, no me conecta mucho, porque en determinadas circunstancias con tu estado de ánimo yo tengo algunas creencias más ñoñas, por así decir, pero me gusta escucharlo, porque es como atmosférico en cierta manera y te permite, pues eso, descubrir cosas que siempre te aportan puntos de vista o conocimientos o ideas, ¿no? Entonces, la verdad que yo la música gótica, hasta que entré en el universo real, no, vamos, sabía que existía, pero no me había molestado en escuchar nunca. Entonces, bueno, pues la verdad que a fuerza de escucharte a ti hablar y cuando haces especiales con Alberto Monreal y tal, es que ahí hacéis una pareja perfecta. Y es que es, date cuenta que yo empecé a escuchar Mayhem por culpa vuestra. Ah, es verdad. O sea que con eso ya te digo bastante. Bueno, yo te tengo que decir una cosa de por qué me gusta a veces mucho el gothic metal o el doom metal. Vamos a decir, dentro del gótico, pues la parte más esotérica, atmosférica, más densa, es que es música muy sutil. Muy sutil en el sentido de que como unas guitarras tan atmosféricas, esos teclados que te meten ahí en ese mundo tan irreal, ¿no?, tan sombrío, con solo esas modulaciones de la voz, ¿vale?, que pasan de la cadencia más melancólica a la agresividad más absoluta, sin necesidad de que la música cambie, cómo te cambia todo el tema, cómo va variando, ¿no?, como esa ola. Es como yo cada vez que escucho, y más Eleborn, que habla mucho del mar, ¿no? El océano para ellos es conceptualmente súper importante, ¿no? Tienen muchos temas basados en eso, ¿no? Es que es como si estuvieses en un mar en calma y con un sutil movimiento tuyo empieces a crear olas sin parar de 2 y 3 metros de altura, ¿no? Y total que no has hecho nada. A mí bandas como Eleborn me lo transmiten continuamente, Sabino. Pues sí, sí. Que esas son cosas que pasan muchas veces. Una canción tiene un aspecto, tiene... A lo mejor no te dice nada y de repente un pequeño matiz, un pequeño quiebro en un sitio le da una dimensión completamente distinta. Y esa es la magia de la música también, en cierta manera. Es una de las cosas mágicas de la música. Los estados de ánimo, los recuerdos que te evoca y estas cosas así, ¿no? Ciencia, magia. Exacto, magia, más que alquimia. Ciencia. Magia, alquimia, que esa palabra la utilizo yo mucho, me encanta porque yo creo que en la música hay mucho alquimista, Sabino. Juntan las piezas y sacan algo mágico, porque qué pocas cosas en la vida hay como la música, Sabino, que pueden transformar a las masas, calmarlas o al revés, radicalizarlas y ponerles en estado de reivindicación. Y bueno, y en REA, sobre todo desde que está Sabino, pues bueno, ya sabéis que tenemos nuestra montaña rusa, ¿no? En cada programa, sus momentos más radicales, sobre todo cuando trae esas bandas punk reivindicativas hardcoreanas. Luego estoy yo modelando un poquitín más esos terrenos un poco más extremos, pero a veces nos vamos a terrenos más comerciales. Bueno, no sé si somos alquimistas, no lo somos. No sé qué ingredientes tenemos, si son buenos o no son buenos, pero al final es lo que sale. Sale un programa como es el REA Metal Magazine, en este caso el 42, y tengo que decir, Sabino, como siempre, que ha sido un placer, ha sido accidentado, pero a pesar de todo, un placer, y como siempre me lo he pasado muy bien, Sabino. Pues mira, igual, como siempre, ya lo sabes, pero estoy muy orgulloso de este programa, de hoy, porque habría que hablar de la contrahistoria. Bueno. Lo íbamos a grabar ayer de noche, sí. Ayer era el día de Asturias. Y nosotros, pues un poco, Nuria, mi mujer, nos dio la sorpresa y nos quedamos, pasamos la noche en Ribadeo, en la frontera, en el paso con Galicia. No tengo mis notas, porque estamos haciéndolo con el iPad, con los auriculares. Se nos colgó la conexión 3 veces. Sí. Tenemos 2 horas para hacerlo y contra viento y marea lo sacamos. Y hombre, yo creo que el programa merece la pena, ¿no? Merece la pena. Entonces... Jolín, somos... no sé cómo calificarlo. Unos locos, unos colgados. Sí, es verdad. Somos unos colgados. Unos colgados. Unos pasionales, Sabino. Sí. Unos pasionales. Sí, sí, sí. Pues nada, la primera meta cumplida. Ese primer reto cumplido. Sobrevivir a este REA Metal Magazine número 42, lleno de baches y de obstáculos, que ha sido complicado. Pero hemos sobrevivido y con tiempo. De sobra. Y con ganas. Y sin estrés post vacaciones. Es verdad. Y con ganas de más. Bueno, Sabino, esto sí que es verdad. No saber, te lo comento a ti una vez estoy, porque tampoco tenemos muchas veces oportunidades de poder conversar largamente y poder prepararlo todo, casi todo, como sabe. No sé si la gente lo sabe, pero nuestra forma de comunicación, sobre todo, es mensajes de WhatsApp, algún audio, enviarnos las canciones, preparar los REAs, decir un poco los temas que vamos a tratar, concepto, la conversación un poco, pero tampoco tenemos conversaciones muy profundas. Claro, a veces... Pues bueno, vas con más tiempo, en este caso hemos ido con el tiempo muy limitado, pero al final lo que importa es que lo hagamos con ganas y esto ha sido un reto, un pequeño reto que hemos superado. Y esta temporada, como he dicho al principio, estará llena de pequeños retos. Claro, el reto que tenemos en noviembre para nosotros va a ser hasta ahora el más grande, ¿vale? Dentro de lo pequeños que somos, el más grande, que es el REA Metal Live. No sé si me dará... En octubre. No sé si me dará tiempo, Sabino, a preparar el REA Metal Magazine para este mes de octubre. En el caso de que pudiese ser, se haría, y si no, pues lo dejaríamos colgado en redes. No es posible, tal. Incluso me tomaría una semana de vacaciones, si pudiese ser. Eso es relativo, que hay que preparar todo el REA Metal Live. Y a lo mejor tendríamos que ir a noviembre. Bueno, eso iremos conversándolo y iremos viéndolo, Sabino. Así que nada, poco más que decir. Ha sido, como siempre, una maravilla, Sabino. Venga, lo mismo de siempre. Bienvenidos a todos. Empieza el espectáculo. Y nada, a ver qué nos depara este año. Los músicos lo dirán. Efectivamente, los músicos lo dirán. Y en este caso se despiden Eleborn con el tema Signal. Brutales. Hasta la próxima. See that fear feels, I hope and pride.